En Buenos Aires, la temperatura 14 grados 4 décimos, humedad 96%. Los docentes porteños cumplen con el paro declarado por 24 horas. Es alto el acatamiento al paro que realizan docentes de los gremios UTE y ADEMIS en la ciudad de Buenos Aires. Escuelas cerradas e inactividad casi total es la constante en establecimientos educativos de los barrios de Balvanera, Boedo, Almagro y Caballito, en base a una recorrida realizada con el móvil de la radio pública. La situación, por ejemplo, puede verificarse en el colegio Mariano Acosta, donde a esta hora no hay ni docentes ni alumnos. Nunca más persecución y castigo a docentes y estudiantes, es el afiche que puede observarse con ese lema del gremio UTE en las puertas de numerosas escuelas públicas. Recordemos que los maestros de la ciudad, de los gremios mencionados, convocaron al paro en rechazo a la separación del cargo de 6 docentes y un auxiliar de portería de la escuela número 13 del barrio de Monte Castro. El ministro Bullrich decidió separar a los docentes por falta a la moral y las buenas costumbres. El gremio UTE pidió a la justicia, a través de un amparo, que deje sin efecto la sanción a los maestros. A las 11:30 los maestros se van a movilizar a la jefatura de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. El gobierno de Río Negro promueve el cuidado de los bosques nativos. El gobernador de Río Negro, Alberto Beritelnec, presidió en el Bolsón la entrega de medio centenar de subsidios por más de 2.400.000 pesos para proyectos y planes de manejo sostenible de bosques nativos. En diálogo con la radio pública, expresaba lo siguiente. Fundamental, ¿no? Es decir, una comunidad que no cuida el medio ambiente. Pero sobre todo, aparte de no cuidar el medio ambiente, son recursos naturales. Y ese recurso natural significa también un recurso turístico. Y una forma de vivir tiene que ser cuidada y tiene que ser protegida, ¿no? Entonces, esta inversión del gobierno nacional para entregar estos fondos, esta coordinación provincial, nacional, municipal, tiene que ver con esto, ¿no? A ver si los bosques que han quedado, de qué manera los podemos proteger. Ricardo Arrías, Radio Nacional El Bolsón, la radio pública. Tres personas perdieron la vida en un tiroteo que ocurrió en Estados Unidos. El ataque ocurrió en un centro comercial del estado de Nueva Jersey. Las primeras informaciones de prensa dan cuenta que hay 12 heridos. Tránsito. Se está disipando la neblina en autopista Seiza Cañuelas y se puede transitar a 80 kilómetros por hora. La costa atlántica, ruta 11, 34 y 56, con buen tránsito. Ernesto Ría, Radio Nacional, la radio pública. Deportes. Se pone en marcha la quinta fecha del torneo inicial de Primera División. A las 20:30 en Floresta All Boys va a recibir a Unión de Santa Fe. Vuelve a dirigir Diego Aval. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 14 grados 4 décimos, humedad 96%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Radio Nacional Argentina presenta Mañana Más. La información es actualidad. Mañana Más. Noticias en tiempo real. Mañana Más. Con Luciano Galende, Cintia Ottaviano, Carlos Udanowski. Mañana Más. Cobertura nacional e internacional. Mañana Más. Pedro Brigger, Santiago Lucía, Hernán Bienza, Néstor Restivo y Damián Ramil. Lo que pasa, pasa por Mañana Más. Muy buenos días a todas y a todos. Muy buenos días, Buenos Aires. Muy buenos días, Córdoba, Salta, Jujuy, San Juan, Entre Ríos, Misiones, cuántas provincias hermosas que tenemos en la Argentina. Muy buenos días, Argentina, a través de la radio pública, sí, por internet. Muchos nos siguen y muchísimos más, ¿sabes qué? En el mundo. Cada tanto aparecen oyentes que nos dicen, estoy en Múnich, estoy en San Pablo. Así que muy buenos días desde aquí, desde la radio pública. Mi nombre es Cintia Ottaviano, me dicen Silvia a veces, Cecilia, acepto prácticamente todo, no tengo mayores problemas, lo que seguro es que no me van a confundir con Luchito Galende, Lucho Galende, que está descansando por unos días, que no nos va a acompañar porque tiene unas merecidas vacaciones, pero haremos todo lo posible para acompañarte nosotros desde mañana más, porque tenemos un equipazo, yo no estoy absolutamente sola para nada, estoy rodeada de caballeros. Eso es seguro, siempre. ¿No? Casi todo el día y casi todo el tiempo. Muy buenos días, Zulanowski, ¿cómo le va? ¿Cómo estás, Cintia? ¿Bien? Bien, muy bien, muy contenta porque es viernes. ¿Disfruta usted del viernes o es lo mismo? No, disfruto ya cuando termino el programa del sábado. Claro, porque usted mañana tiene que seguir con ese gran programa acá también, por la radio pública. Así es. Qué lujo que tiene la radio con usted, Zulanowski, ¿eh? Pero muchas gracias. Sí. No y... se moleste. No, no me molesto. En realidad estoy a punto de develar una infidencia. ¿Qué? ¿Puedo? Según. Abrió los ojos, Zulanowski. Según. No, nos hemos enterado que el asador barra asadora en su casa, ¿quién es, Zula? Lo único que voy a decir es que no soy yo. Que no es usted. Que es una hermosa mujer llamada Liliana, ¿lo puedo decir? Sí, ¿por qué no? Ya lo dije. Y bueno, esto es así, nos hemos enterado, pues estamos hablando de hacer un asado entre todos, seguramente para darle la bienvenida cuando vuelva Lucho Galende, y estamos preguntando, ¿quién puede llegar a hacer el asado? Y Ula nos dijo, yo no. Pero yo sé que hay alguien que puede llegar a hacer asado, su padre es un gran asador en realidad, he comido varios asados hechos por él. No por el joven, sino por el gran Brienza. De todas maneras, muy bienvenido, Hernán Brienza. Es cierto, mi padre es el que hace asado. Yo todavía no sé, no tengo parrilla en mi casa. Y ustedes saben que yo soy un chico con una infancia sin juguetes. Vivo en departamento. No hay parrilla, solo podemos ¿por qué? Hacer... Hay departamentos en los que hay parrillas, no, en esos, el balcón. Esos son departamentos ricos. No, ¿por qué? No, te pones una parrillita tienen... chiquitita. No, jamás. Sí, el tamborcito, hay un medio tambor que se puede poner, ¿de verdad? Eso no es una parrilla, discúlpame. Bueno, discúlpame. A falta de gran parrilla se puede poner un medio tambor. ¿Todo bien, Brienza? Sí, estoy muy preocupado por eso, fui un atentado a la noche. ¿Un atentado? Sí. Cuente, a ver. En el medio de la noche fui atacado por mi remera. Y casi muero ahorcado. Ajá. Es como el cuento de Cortázar, del pullover, pero en su caso es con la remera. Creo que me queda corta de otros lados, entonces me agarra de acá y se me complica muchísimo. Es raro despertarse así a las 3 de la mañana. Claro, me imagino, sí. Puedes creer. Yo pensé que era una patota del macrismo, pero no, era la remera que me quedaba corta. No se escandalice para tanto. ¿Pero te la sacaste, finalmente? No. La tiene ya enredado, mirá, ya está todo ya ahí. Ya estábamos ahí, nos agarramos las trompadas y más tenés o menos... el cuello marcado, incluso. Sí, sí. No, sí, mire. Uy, terrible. Le quedó como bufanda la remera Brienza toda al revés. Jodida la vida. El cuello. Es terrible la vida de Brienza. Ya tengo dos varones en esta mesa que asado no hacen. Hay un tercero que ni le quiero preguntar. Madre. ¿Madre hace asado? Madre hace asado y hace peras también no, a la no parrilla. Sí. Es una delicia. ¿Cómo? ¿Pero cómo es la receta? ¿De dónde sacó la receta de las peras a la parrilla? Se la pasó una periodista, provocadora y gentil también. Pera, sí. La tenés que poner arriba de la parrilla y a punto morcilla la sacás. Exactamente. Cuando la pera se convierte en morcilla, con una transmutación de los elementos. Sí. Es como una piedra filosofal. Quiere decir que se quemó pera. Cuando se usted pone una pera y se convierte en morcilla. Usted sabe que he ido a un asado, no tan regio y paquete como el suyo, seguramente. Pero había pera. Y dije, ¿cómo vamos a comer pera en un asado? ¡Qué ridículo! ¿Y con qué va bien la pera? ¿Con qué parte del asado va bien? Lo mejor sería la entraña. ¿Serio? Sí, con la entrañita combina delicioso. Y bueno, finalmente la probé. Era muy rica, ¿y la verdad, otras frutas? Le digo. posibles. Manzana también comía la parrilla. No. En serio, al principio uno se niega porque tiene el asado tradicional, asado, vacío, morcilla, chorizo, todo lo que ya sabemos. Y es como más por espera. Es una variante del agridulce interesante. Sí, una variante gourmet. Pero mire usted, estoy fascinado con el libro de Brienza. Ah, lo está leyendo. Ah, el Éxodo. Estoy por con Goyeneche hasta la... Voy por Goyeneche. No, Goyeneche era el enemigo, Magallanes. No sé por qué me general realista. Me vi reflejado. Magallanes. Fantástico, Goyeneche. No, es al revés. Usted tiene que fascinarse con Belgrano. No, me pareció muy comunista Castelli. lo de Goyeneche es formidable. Después seguimos porque es apasionante su libro. Claro que sí. Después vamos a seguir con el libro de Hernán Brienza, que por cierto lo presenta el lunes. Exactamente. El lunes, sí. Después vamos a contar bien el día, el horario, quiénes van a estar en esa presentación. Está peleada la cosa. Sí, ya lo sé. Después casi va a ser un éxodo. No, al contrario, va a estar lleno de gente. Después lo vamos a contar bien. Muy buenos días, Silvia Marucho. ¿Cómo andan? Buen viernes para todos. Qué lindo. Bueno, se acerca el fin de semana y va a ser lindo en cuanto al clima el fin de semana. Sí, hoy unos 21 grados de temperatura máxima. En este momento hay 10 grados 9 décimas de temperatura, 96% la humedad. Yo parece que sintiera más de 10 grados 9, pero bueno, viste, son percepciones. Pero va a ir subiendo a lo largo. Sí, 21 para hoy, mañana 22 grados de máxima, el domingo 23 grados de máxima. Así que bueno, ya que tanto han hablado de asado, por ahí alguien recibe alguna invitación y hace algún asado para compartirlo. O nos pueden invitar, por ejemplo, diciéndonos dónde, que nos invitaron a un asado. Al 4999-8700, aceptamos invitaciones allí. También al 0810-222-0870, desde cualquier punto del país, ahí vamos. Los tipos son unos caraduras, porque tienen invitación de asado, pero bueno. Pero lo que pasa es que ya nos conocen. Claro. Y si no, ¿dónde más? A través de Facebook, mañana más, y en el correo electrónico más@radionacional.gov.ar. Y de toda la Argentina nos vamos a trasladar acá, a la ciudad de Buenos Aires, porque hoy no hay clases. Hoy los chicos no van a tener la posibilidad de, por ejemplo, aprender aquello que los maestros tenían planificado para este día. Seguro que era importante lo que los maestros tenían planificado para este día. Yo no digo que no, pero hoy, por circunstancias que ellos no habían imaginado, los chicos finalmente van a aprender algo que es muy valioso. Tal vez más valioso todavía. Hoy los chicos van a aprender que la palabra, esta que estamos diciendo, por ejemplo, tiene valor. Que la palabra nos constituye, que nos identifica y que nadie, absolutamente nadie, nos puede perseguir por lo que decimos o por lo que pensamos. Hoy los chicos también van a aprender que con mucho, pero mucho esfuerzo y también con muchísimo dolor, entre todos y entre todas recuperamos la democracia. Esto pasó hace 29 años y fue para que no nos persigan más, pero todavía hoy tenemos que seguir defendiéndola con todas nuestras energías, porque hay alguien que a veces la pone en juego y la amenaza, porque lo que pretenden es disciplinarlos a todos, a todas. ¿A través de qué? Del miedo. Del miedo al castigo, del miedo a lo que uno está diciendo, ¿no? En realidad esto ya lo explicó alguna vez Michel Foucault, que nos quieren vigilar y nos quieren castigar porque nos quieren controlar. Así que hoy los chicos, en una lección de la vida cotidiana, que no va a estar en el aula, pero va a estar en la calle, van a aprender que tenemos libertad de pensar, libertad de transitar, que tenemos libertad de decir, que tenemos libertad todavía de querer, y ni siquiera un jefe de gobierno porteño, ni siquiera elegido por la gran mayoría de los porteños, nos puede impedir que lo critiquemos, que pensemos diferente a él, y ni siquiera que resignemos nuestros derechos. Así que en un rato nada más, los maestros, los padres, los abuelos, las abuelas, tal vez también los propios chicos y las propias chicas, van a estar marchando y van a demostrar que somos viento, pero que si soplamos todos juntos, ¿por qué no? Podemos ser huracán. En defensa de esa democracia, tenemos que ser huracán, justamente por ellos, por los chicos. Comenzar es difícil, pero vamos dando los pasos por un futuro que los hijos puedan celebrar. Somos el viento que baila y que canta. Si estamos juntos, somos huracán.

Hay que recordar las circunstancias en las cuales se va a crear la bandera. Historias de nuestra historia. La colonia rebelde de Buenos Aires. Y de todos los domingos, desde las 13:15, Felipe Piña te cuenta los capítulos más interesantes del pueblo argentino. En un delicado equilibrio entre lograr una identidad, algún tipo de... Historias de nuestra historia. Por la radio pública. Le pone música a tu fin de semana. Sábado, 2-5. La confluencia entre puntos de vista que no siempre son unánimes, pero por lo menos aprenden a dialogar en la diferencia. Miguel Grinberg interpreta Rock que me hiciste bien. 5-6 se abre nuestro estudio mayor. Desde el auditorio. Lección que por fin aprendí. 21-22. Eduardo Aliberti riega el aire con Dos Gardeñas. Dice: desde la mañana al ocaso, yo veía el tatuaje en su pecho sedoso. 22-24. Mariano del Mazo pinta la noche flores negras. Serenata a la luz de la luna, de Glenn Miller, un clásico hermoso. Y a partir de la medianoche, Sebastián Rimavicius y Horacio Marmuré sirven canciones. Esto es fácil. Escuchen Plácido Domingo. En vivo, todos juntos al mismo tiempo entraron y dijeron desde el fondo. Los sábados, toda la música suena mejor en tu radio. La radio de todos. La radio pública. Veintidós minutos ya pasaron de las 9 de la mañana y lo que está ocurriendo hoy tiene que ser leído en un contexto aquí en la ciudad de Buenos Aires, porque no es la primera medida que se toma desde el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, liderado por Mauricio Macri, quien está procesado, como todos sabemos, en una causa judicial por espiar, directamente así, por espiar a distintos ciudadanos. Esto se da en un contexto en el que se viene privilegiando la educación privada y no la pública, en el que se cierran cursos directamente, en el que se puso un 0800 para perseguir a aquellos que piensan diferente. Y justamente ayer fue la jueza Elena Liberatori la que dictó una medida cautelar para que esa línea, ese 0800 que se había puesto en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires para que se denunciaran presuntas actividades políticas, como si esto fuera un ilícito, se le ha puesto un freno. Que el 0800 siga adelante si quieren, pero para denunciar aquellos delitos, aquello que esté tipificado en el código y, por supuesto, no la persecución ideológica como era en este caso. Así que para hablar de los dos temas, para hablar de los docentes que fueron separados del frente de las aulas y de las autoridades de una de las escuelas públicas de aquí, de la ciudad de Buenos Aires, es que estamos comunicados ahora con Guillermo Parodi, él es secretario adjunto de UTE, de la Unión de Trabajadores de la Educación. Muy buenos días, Guillermo, todo el equipo de Mañana Más, mi nombre es Cintia Ottaviano y estamos aquí conversando de este tema tan trascendente del día de hoy. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, muy bien, Guillermo. Ayer, en cuanto a la lucha que se está llevando adelante con la marcha que se dará, con la movilización y el paro de hoy, también se presentó una medida cautelar, tengo entendido. Así es, presentamos una medida cautelar en la justicia porteña, donde nosotros lo que estamos pidiendo es la restitución inmediata de estos 6 docentes, los 3 directivos y los 3 maestros, y el auxiliar de portería. Hay un compañero que es no docente también, son 7 personas, que sean restituidos inmediatamente en sus cargos y sus funciones. Así es, y esto tendrán que resolverlo en 48 horas. Sí, la verdad que estamos esperando que sea cuanto antes, sobre todo teniendo en cuenta que el procedimiento, por empezar a aclarar, desmesurada la sanción, suponiendo que hubiera sido todo lo grave que dice el ministro de Educación, que ese video fue, esa representación fue, por empezar, nosotros lo que planteamos es que desmesurada la sanción. Nunca se sancionó por un hecho de estas características, nunca se separó del cargo por un hecho de estas características. Permanentemente el ministro y los legisladores van diciendo que tanto Phil Musilioni, bueno, todos los que pasaron por el Ministerio de Educación han separado docentes de sus cargos. Es verdad, ha pasado, pero esto se separa el cargo cuando está en juego el patrimonio escolar o la integridad física de los menores que están en la escuela. Esto quiere decir, hay sospecha de robo de por parte de algún docente, o adulteración de documentación, o está en riesgo por abuso de los chicos de la escuela. Entonces, ante estas dos situaciones graves, se separa del cargo. Nunca por una imitación, por algún hecho de estas características. Guillermo, ustedes ven también un hilo conductor con respecto a separar a los docentes por lo que expresaron, por lo que pensaron, y la persecución que se quiso instalar a través del 0800. Sí, sí, ellos insisten, cuando uno mira al menos la recorrida que hacen por los canales de televisión, y dicen que eso fue un hecho partidario. Nosotros estamos pidiendo que nos digan dónde está el hecho partidario. Creo que todo el mundo ya vio ese video. Ahí lo que se está denunciando es el cierre de grados. Además, no lo denunció esa escuela sola, lo denunciamos todos los docentes de la ciudad en ese momento. Hubo una instalación de una carpa frente a la jefatura de gobierno, abrazos, bueno, miles de actividades. Esto tiene una línea de conducta dentro de lo que es el gobierno macrista. Ellos apenas asumieron, uno ahora ya se olvida, habían instalado lo que se llamó el 0800 gnocchi, para que se denuncie a los maestros que no trabajaban. Lógicamente eso se cayó muy rápido porque no hay maestros, no encontró ninguno que no vaya a trabajar. Después tuvimos el tema de que nos pedían que los docentes eleváramos las listas negras de los chicos que tomaban escuelas, que mandáramos las listas esas a la comisaría, que mandáramos la lista de los chicos que participaban en actividades en los centros de estudiantes. Hubo una disposición del ministro de Educación también prohibiendo a los docentes hacer declaraciones a los medios. El tema de las camaritas, digo, fue un constante. Claro, el tema de las cámaras que también quisieron instalar para controlar a los chicos en las escuelas. ¿Sí? Exacto, ellos intentan y buscan por todos los medios disciplinar a los docentes. Esta medida ellos saben que es desproporcionada, que no guarda ninguna correlación, pero lo que están tratando es mandar un mensaje simbólico a los docentes: ojo, nosotros tenemos el poder, al que queremos lo sacamos del grado. En esa línea de pensamiento autoritario y antidemocrático que caracteriza la gestión del PRO, se olvidan de la tradición de la escuela pública, una tradición de escuela donde entran todas las voces, donde entran todas las teorías, donde no hay ningún conocimiento oculto, donde hay libertad de cátedra. Bueno, ellos eso no quieren. También hay que recordar, hace 2 años, este ministro de Educación censuró los materiales del Bicentenario. No sé si recuerdan, pero la dirección de currícula del Ministerio de Educación, donde trabajan profesores del Ministerio de Educación, no de la Cámpora ni de los sindicatos, profesores del Ministerio de Educación, elaboraron un material para trabajar el tema del Bicentenario en las escuelas. Al ministro no le gustó ese material y lo censuró. Bueno, no Parodi, tenía, Parodi, Hernán Brienza lo sí, saluda. Tenía una interpretación gramsciana de la historia. Claro, claro, exactamente. Para... Hablaba de las clases subalternas, de los afrodescendientes, los pueblos originarios, las mujeres. Bueno, es una constante el tratar de disciplinar a los docentes. Lógicamente ese material lo imprimimos desde la UTE, se distribuyó a las escuelas y ese material entró a las escuelas. Es decir, ellos buscan... permanentemente tratar de disciplinar a la docencia. Entonces, ya ahora están llegando a medidas extremas como esta de separar del cargo. Docentes que nosotros remarcamos permanentemente, y no porque esté mal, pero no son militantes sindicales, que no tendría por qué ser tampoco ningún problema, pero son docentes que tienen una trayectoria. La directora tiene 28 años de antigüedad en la docencia y en 28 años no ha tenido ninguna sanción, ningún apercibimiento, nada. Entonces, cuando uno toma las medidas mirando, digamos, una fotografía y no toma en cuenta el contexto, cuando no toma en cuenta el contexto de que estamos hablando de la institución escolar, donde la resolución de los problemas tiene que tener una mirada pedagógica, nosotros les enseñamos a nuestros alumnos, cuando hay una falta, un error, lo que significa la reparación del daño. Creo que acá hubiera sido un buen ejemplo, si ellos veían que ahí había daño, error o lo que fuere, trabajarlo desde ese lugar. Tomaron la peor medida. Los chicos vieron el día martes cómo directora, vicedirectora, secretaria y 3 maestros vaciaban sus armarios, guardaban sus cosas en la bolsa y se iban de la escuela. Y quedaba la escuela prácticamente desmantelada porque quedaron menos de la mitad de los docentes. Justamente, Parodi, contra eso entonces es que van a estar marchando hoy. Recuérdenos, por favor, muy cortito, a qué hora y en qué lugar, porque ya se vienen las noticias en la radio pública. Perfecto, a las 11:30 vamos a estar marchando desde Avenida de Mayo y Chacabuco hasta la Jefatura de Gobierno. Muchísimas gracias, Parodi, por este contacto con la radio. Muchas gracias a ustedes. Ahí lo escuchabas a Guillermo Parodi, secretario adjunto de UTE, explicándote por qué hoy van a marchar hacia la jefatura de gobierno porteño acá en la ciudad de Buenos Aires. Invitación que está obviamente hecha absolutamente toda la comunidad. 9:31, nos pasamos casi un minutito. Disculpas a la gente de las noticias, pero ya vienen en la voz de Juan Carlos D'Adamo, del señor Hernán Yexmayer, con la coordinación de la señora Barca y la puesta en el aire de la señora Taliche. 2-2, bien, 50% cupo femenino. Ahí va. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 16 grados 4 décimos, humedad 90%. La AFIP oficializó la aplicación del 15% a consumos en el exterior con tarjetas de crédito. La medida comenzará a regir desde octubre y el monto se podrá deducir de ganancias y bienes personales. El organismo informó que se trata de un régimen de control sobre las operaciones de compra de bienes efectuadas en otro país por ciudadanos que viven en Argentina. Dirigentes gremiales denuncian que hay un negocio inmobiliario detrás del cierre de los talleres del Borda. Marcelo Frondizi, secretario gremial de la Asociación de Trabajadores del Estado de Capital Federal, acusó al gobierno porteño por perjudicar a la salud pública. El centro sí, claramente va a llegar hasta la estación Solá. Todo un pasaje de Pedriel, que Alcorta, el Rawson, el Infanto, el Borda, Moyano, talleres protegidos, hasta la estación Solá. Pero en realidad ese lapsus, para decirlo de alguna manera, expresa lo que realmente es el objetivo de este gran negocio inmobiliario: hacer de esa zona de Barracas una zona exclusiva tipo Puerto Madero. Y ese lapsus de haber firmado ese mapa que aparece no es un lapsus, es el objetivo estratégico que ellos tienen. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 16 grados 4 décimos, humedad 90%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el Dial, Radio Nacional. Un país en movimiento. Mañana más. Un país en movimiento y un hombre llamado a la acción en este momento, cuando pasaron 33 minutos de las 9 de la mañana. Señor Ulanowski. Gracias, Cintia. Hoy a las 6:30 de la tarde, por iniciativa de la legislatura porteña, se va a declarar al Teatro IF sitio de interés cultural. Es un teatro de 80 años de trayectoria. Se va a colocar allí una placa en el tradicional lugar de Boulogne-sur-Mer 547. Mañana, sábado y el domingo, desde las 14:15 en ambas ocasiones, 9 películas de Woody Allen. El sábado, Broadway, Danny Rose, Crímenes y Pecados, Celebrity, Selig y Match Point. Y el domingo, Días de Radio, Los Enredos de Harry, Hannah y sus hermanas y Scott. En la señal ISAT de cable. ¿Eh? Está para encerrarse y mirar maratón todo junto. Maratón Woody Allen. Qué por bueno. ISAT. Y a prepararse también, porque para mañana a las 22 Telefe anuncia la emisión del Secreto de sus Ojos. Estreno en televisión. La película de Campanella, ganadora de un Oscar. Muy buena es película. Es el ciclo. ¿Saben que uno de los grandes éxitos de Telefe esta temporada es un ciclo de películas que va a las 4 de la tarde? Películas muy familiares que presenta la actriz Virginia Lago. Sí, es uno la de los visto. Éxitos de la temporada. Un éxito una raro. Una sonrisa de mamá. No, son extranjeras las películas, pero la presentación de ella realmente es muy dulce, está ambientada como una casa, claro, muy familiar. Sí, exactamente, señor. Bueno, y lo último para esta entrada, cumplió 80 años el 17 de julio y se lo volvieron a celebrar ayer en un salón de diputados por iniciativa de la diputada Mara Brauer y con la presencia del presidente, del diputado Julián Domínguez. Frases de Joaquín Lavado Quino: si elegís el dibujo... Si elegí el dibujo es porque hablar no es lo mío. Cumplir 80 años no es tarea fácil. Dice, y ahora recuerdo un chiste que dibujé una vez. Un viejito le decía al otro: ¿y si en lugar de decir que estamos en el otoño de la vida, decimos que estamos en la primavera de la muerte. Está bueno. Bueno, el hombre, el maestro, el creador de Mafalda, entre otras cosas, esa nena que apasionó y sigue apasionando a muchas generaciones, fue agasajado ayer otra vez en el Congreso y la cuestión terminó con este tema. A ver. Algún día verás que me voy a morir. Ah, Drexler. Arroz. No escucha la voz gruesa. Lo que ha sido vivir. Amándote. Amándote. ¿Quién es? ¿Algún día? Ross. No, es Jaime Ross. Voy a morir. El uruguayo Jaime Ross. Diana Ross. Amándote. Con uno de sus temas emblemáticos, se llama Amándote. Algún día se habrá. Ay, ¿lo podemos escuchar un poquito? Amándote, amándote, amándote. Cante. Y fue así que me dijo. Aprovechemos, escúchenme, aprovechemos que no esté Lucho para poder escuchar el tema, así que cállense un poquito la boca. Toma la media lunita, Brienza, vamos. Así que me dijo, no te enamores de nadie, no te enamores de nadie, me dijo, no te enamores de nadie, mi vida, mi amor. Algún día verás que me voy a morir, amándote, amándote, amándote. Algún día sabrás lo que ha sido vivir. Amándote, amándote, amándote, amándote. Algún día verás que me voy a morir. Amándote, amándote, amándote, amándote, amándote. Amándote. Y fue así que me dijo. No te enamores de nadie, no te enamores de nadie, me dijo. No te enamores de nadie, mi vida, mi amor. Y fue así que me dijo. No te enamores de nadie, no te enamores de nadie, me dijo. Felicidades entonces para Joaquín Lavado, Quino. Qué 80 bueno. años. 80. ¡Qué genio! Ahora él dice que lo suyo no es hablar, pero sí ha hablado a través de Mafalda. Y mi preferida era Libertad. ¿El suyo o la suya? No, Mafalda. Mafalda, directamente. Sí, sí. A Magallanes no le pregunto. ¿Usted, Brienza? Y Miguelito, que era el más facho de todos. Gaturro. No, Gaturro no es. Gaturro es de... Ahora, ¿cómo le roba Quino a Nick, no? Sí, claro. Sí, claro, está bien. Ya se va Magallanes. Váyase, váyase. Aproveche que la mañana está hermosa. ¿Cómo le roba? Eso. Tiene razón, ojito de miel. Aproveche que la mañana está hermosa, dale. Mañana más. Brienza, querido, se desató la polémica por este proyecto para que voluntariamente, optativamente en realidad, puedan votar los chicos y las chicas mayores de 16. Desde hace una semana que está dando vuelta el proyecto con mayor seriedad, lo presentó el senador Aníbal Fernández y consta de la posibilidad de que los chicos de entre 18 y 18 años que quieran votar puedan hacerlo. Es un proyecto que... Entre 16 y 18. 18 y 18, claro. Es un proyecto que tuvo varias veces oportunidad de ser sancionado en la década del 90, incluso el menemismo lo planteó como posibilidad, y ahora el gobernador Daniel Scioli, Estela de Carlotto, la FUBA respaldaron la iniciativa y se abrió obviamente la polémica por aquellos que dicen que se trata en realidad de una utilización de la juventud por parte del gobierno. Y como queríamos profundizar un poquito más en el debate, es que llamamos a Ricardo Rubier, sociólogo, que hoy escribió una columna de opinión en Tiempo Argentino. Ricardo Rubier, ¿cómo te va? Hernán Brienza y Cinta todavía no te saludan. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Bien, bien, bien. Bueno, azorados por esta explotación que quiere hacer el gobierno de las juventudes hitlerianas de entre 16 y 18 años. Sí, viste, qué vergüenza. No, sí, bueno, más allá de cuestiones de, yo lo que digo en el artículo es que más allá de las cuestiones electorales, conjeturas o especulaciones electorales que pueda haber detrás de esto, es indudable que esto tiene una resonancia epocal, o sea, plantearse de que la responsabilidad cívica, digamos, como ampliándolo hacia edades más tempranas, tiene que ver con cuestiones de época y tiene que ver con cambios culturales profundos. Las sociedades modernas claramente manifiestan desde hace tiempo este enorme flujo de sociabilidad que tienen estas sociedades, entre las cuales aparecen características muy homogéneas de lo que se llama la cultura joven. O sea, a medida que a más temprana edad los jóvenes se van incorporando, digamos, a formas, a grupos, a formas culturales, a modos de participación que en épocas anteriores, en generaciones anteriores, no se tenía. Indudablemente, la idea de que puedan votar de 16 años en adelante, o sea, 16, 17 años, ya 18 está la ley que obliga a eso, me parece que es una ampliación de responsabilidad y de sociedad, que por otro lado ya está en la sociedad. Es cuestión de prestarle atención y de bueno, dar los ajustes legales pertinentes, ¿no? Buen día, Ricardo. Cintia Taviano, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo bien, te va? Bien, muy bien. Hoy leí también con mucho interés tu artículo en Tiempo Argentino y, bueno, vos decías, ¿por qué no van a tener derecho a votar si se les exige estudiar o trabajar y o trabajar las dos cosas a la vez y a la vez se le ha extendido la responsabilidad penal? Pero hay dando vuelta allí también un proyecto del Código Civil, aquí lo explicó Aida Kelmelmeyer de Carlucci, diciendo que los chicos van a tener derecho hasta los 25 años a que se los mantenga si quieren estudiar. ¿No le ves una contradicción a esto? Lo veo por lo menos como uno conozco ese reforma del código y la verdad que sí, a mí cuando apareció me sonó contradictorio. Es contradictorio, me parece que da lugar al debate. De todas maneras, entre los cambios culturales que se dan en la sociedad, es importante decir que esta generación joven, a diferencia de la nuestra, que cuando llegaba los 16, 17 años empezábamos a hacer política, a militar en el colegio secundario y después ya queríamos huir de la casa rápidamente y a veces, como digo yo, huíamos hacia adelante, que es huir hacia el casamiento. Es cierto, muchos se casaban. Yo le hice bien, no me casé, pero también me fui a los 19 años. Claro, huíamos hacia el casamiento para salir de casa. Hoy los cambios indican, por una cantidad de libertades que sería muy largo analizar, libertad sexual, etcétera, etcétera, libertad en las relaciones menos formalizadas, menos institucionalizadas, los jóvenes tienden a quedarse más tiempo con sus padres, ¿no? Para lo cual ahí hay todo un tema que ha sido tratado por alguna comedia francesa al respecto de la famosa comedia francesa Grupo de Familia, no la de Visconti, sino la francesa, en la cual se trata este tema, el tema de que los padres quieren que el hijo ya de 20 y pico de años se vaya de la casa. Pero digo, sin duda es por lo menos polémico, pero sin duda que esta cuestión del cambio en el código apunta también a estos cambios culturales, o sea, está prestando atención a modificaciones sociales profundas que se están planteando, entre las cuales está lo que estábamos tratando antes, que está el hecho de que un joven de 16 años hoy tiene un grado de sociabilidad tal y un grado de responsabilidad que le habría que agregarle, y sería lógico que así se hiciera, responsabilidades cívicas, ¿no? El jefe de gabinete de Macri, Horacio Rodríguez Larreta, recién acaba de decir que él no ve mal la posibilidad de que se vote a los 16 años, y casi todo el arco político, excepto el peronismo federal, que hace unos años había presentado un proyecto similar, están de acuerdo con este proyecto. En Bolivia, Chile y el Reino Unido se está estudiando en este momento reducir la edad de votos, y también en este momento se vota en Cuba, Nicaragua, Ecuador, Brasil y Austria en Europa, antes de los 18 años, es decir, entre los 16 y los 18. ¿Se puede manipular el voto joven? ¿Hay una tendencia, que se puede saber una tendencia de cómo vota los chicos entre 16 y 18 años? Sí, se puede saber cuáles son sus adhesiones políticas, y un elemento relevante desde el punto de vista de la sociología electoral es tomar el primer tramo, que es de 18 a 25, y ver qué pasa en el primer tramo. Porque la inferencia, digamos, se supone que lo que ocurre en el piso de 18 es muy parecido a lo que está ocurriendo en 17 o 16. Y efectivamente, estudios ad hoc que se han realizado, se realizan, respecto a ese segmento etario, indica de que hoy en la Argentina habría un tomando por ejemplo el voto y cruzado por la edad, ese es un segmento indudablemente de mayor voto progresista, digamos así, reformista, de que tiene que ver por un lado con el reformismo del que es en sí el kirchnerismo, es decir, con el voto kirchnerista, el voto peronista kirchnerista o el voto de izquierda. Pero sin duda, por ejemplo, la presidenta sacó el 54% de los votos. En el tramo de 18 a 25, en octubre del año pasado, ese 54, en ese tramo, se iba a 60-61. O sea, hay 6 puntos, 7 puntos de diferencia por encima del promedio. Eso revela de que hay una mayor proporción de jóvenes que apoyan esta propuesta política, ¿no? Ricardo, vos planteás también que los chicos ahora están mucho más informados o que tienen más acceso a esa información. Dentro de ese mapa comunicacional está el diario La Nación, y hoy en su editorial dice varios adjetivos. Vos sabés que en esto son creativos. Otra manipulación electoral, un oportunismo inaceptable, un inocultable fin político partidario. Dice además que es burdo e inoportuno. No es ni burdo ni inoportuno. Además, es bueno recordarle a la Nación de que este proyecto no es un proyecto que nació hoy. Es un proyecto que viene ya de hace unos años atrás, y que algunos legisladores que lo han planteado hoy ya lo plantearon hace años. O sea que no es un proyecto absolutamente original a la fecha, sino que ya tiene su tiempo. Vuelvo a decir, digamos, puede haber, porque la política es así y es inevitable, sería ingenuo o mentiría si dijera lo contrario, que detrás de una decisión indudablemente hay un interés político, y eso está bien, porque eso es la política. Pero no hay duda que, y por eso yo quise reflejar en el artículo, alejarme de la cuestión electoral para plantearle que es una cuestión de época. Sin duda es una cuestión de época, y es el hecho de que en edades cada vez más tempranas encontramos a personas cuyo grado de maduración, esto lo estudia la psicología evolutiva, los grados de maduración van cambiando, se van modificando a raíz de la enorme sociabilidad que hoy, la gran sociabilidad por el flujo social y por una cosa que yo no puse en el artículo, no tuve espacio, que la puedo decir ahora, y es la democratización de la familia. Nuestra matriz social, que es la familia, no tiene nada que ver el modelo familiar de hoy con el modelo familiar de generaciones anteriores, donde una de las características es la participación mayor que la que teníamos nosotros de los jóvenes en las decisiones familiares. Los jóvenes de 15, 16, 17 años participan hoy mucho más que antes en decisiones familiares, y la familia es una matriz de la sociedad. Entonces me parece que ese cambio en lo familiar también está indicando la necesidad de darle esta soberanía de voto, ¿no? Soberanía de voto tienen algunos adultos también, como el señor Magallanes, que está en esta mesa. No sé si vos tenés el gusto de conocerlo, Ricardo. Bueno, yo lo escucho a menudo a Magallanes. Sí. Soy un hombre que lo sigue. Sigue su pensamiento. No. Sí. La verdad que su negatividad me conmueve a veces, pero bueno. Me solidarizo con usted ante la denuncia de que no tuvo espacio en Tiempo Argentino. No tuve espacio de... No es censura. Ah, bueno. Quiero decirle esto. Con respecto a que usted dijo que hay que democratizar la familia, ¿qué me va a venir un batallón militante a golpearme la puerta de mi casa para tratar de democratizar mi familia? No, la familia ya está democratizada. La mía no. Porque no tiene familia usted. Bueno, Magallanes. Lo que ocurre es que el pensamiento de los que hoy se oponen, en sectores de la oposición política, que además se oponen a esta reforma, tiene que ver con... No, le cortó Magallanes. No le puede hacer eso a Ricardo Rubio. Apreté este botón, pero fue sin querer. ¿Cómo le va a cortar a Ricardo? Quise aumentar el volumen. No, usted es un desubicado total y absoluto. Cortarle a Ricardo Rubio. Cintia, mientras tratan de volver, ¿le puedo leer una oración de aquí? No puedo creer que lo haya cortado. Quise aumentar el volumen. Dice que se equivocó de botón. Creámosle. Pero le tengo que creer a este señor, Cintia, que permanentemente boicotea todo lo que hacemos. Pensé que el botón rojo era para aumentar el volumen, no para cortar. Sí, y tocó el otro botón. A ver, voy a tocar el otro. Ricardo, ¿estás ahí? Sí, estoy. Pero te cortó Magallanes, yo esto no lo puedo creer. Discúlpeme. Pero me censuran en Tiempo Argentino, me censuran en Radio Nacional, no puedo creer. ¿Qué le quería decir usted, Magallanes? No, le quería leer un parrafito, una oración que salió hoy de un lector en La Nación, ¿no? Que seguramente le va a... Deme su devolución. Dice, el proyecto tampoco incluye la imputabilidad criminal, ¿no? Cosa que debería ir de la mano de la propuesta. Esto de alguna manera es válido también para gran parte de los extranjeros que no conocen la historia de este país y que no pueden votar a favor de los 40 millones. Yo no coincido plenamente. Pero un extranjero no vota. Pero los menores sí. Es parte del proyecto. Es parte del proyecto, Carlos. En eso estamos. ¿Qué me dice Rubier? No le voy a cortar ahora. No entendí la pregunta. Yo tampoco. Le cuesta hacer las preguntas a Magallanes, sí. Sí, con el tema de los extranjeros, ¿me lo puede explicar un poco el tema del proyecto que van a poder votar estos muchachos que vienen de países limítrofes? Bueno, pero en la Argentina hay extranjeros que revistan, que son extranjeros y que tienen un tiempo de residencia ya importante, considerable, que hace que además participan en actividades productivas como trabajadores, como pequeños empresarios, como lo que sea, y son consumidores y demás. Tiene una cantidad de, le corresponden una cantidad de derechos y también de obligaciones, y el hecho de ser extranjero no significa que no tengan esos derechos y esas obligaciones. Por lo tanto, lo que se intenta es, vuelvo al tema de los 16 años, es ampliar algo que ya de algún modo existe en la sociedad. En el caso de los extranjeros, ellos después de un tiempo de residencia y habiendo ya desarrollado sus actividades en el país y teniendo, vuelvo a decir, obligaciones legales y teniendo responsabilidades, bueno, lo que uno hace es agregarle derechos, es incorporarle derechos como si fueran ciudadanos argentinos. En ese sentido me parece bien, porque se enfatiza no solo la cuestión del lugar del territorio de nacimiento, sino lo que se enfatiza es la vida social. Con estas decisiones lo que se enfatiza es la vida social, más que la cuestión, que muchas veces puede ser accidental, de qué lugar nazco. Parece que a Magallanes hay que recordarle incluso la Constitución, ¿no? Donde tienen los mismos derechos. Claro. Pero bueno, es así, Magallanes. Ricardo, la verdad que te agradezco que le hayas contestado en serio. Ni sé cómo le contestaste en serio a este señor. Muchísimas gracias por este tiempo con nosotros y por tu análisis. Gracias, hasta luego. Ahí lo escuchaste, a Ricardo Rubier, analista político. Siempre muy interesante sus planteos y sumando entonces a este debate sobre la modificación a la hora de votar en cuanto a la edad, pero que es voluntaria. ¿Qué le pasa, mamá? No, estoy preocupado, Cintia. Este tema de los indoamericanos que vienen aquí a la Argentina. No, me estoy refiriendo a una carta de la Nación, ¿no? Que sí. Dice, mire lo que dice. Perdón, las cartas del diario La Nación, que por supuesto son seleccionadas, y aquellas que no respetan la línea ideológica del diario se suelen dejar editoriales, afuera, censurar. De autores PYME. Sí. Así lo veo yo. Estos muchachos desconocen nuestra fecunda historia y antecedentes políticos como para poder opinar sobre el futuro de 40 millones de argentinos. Es que dentro de los 40 millones están ellos también. Señores, ¿a vender avisos, en serio? ¿El señor de los avisos? Dale, prefiero escucharlo a él que a Magallanes. Mañana más. Los que se vienen. Sábados 10 a 12. Con Julia Mengolini, Gustavo Campana, Ari Lijalab, Luciana Pecker y Demián Verduga. Los cuatro puntos cardinales de la Argentina se escuchan en el aire de Nacional. 0810 222 0870. El invierno envuelve la programación a toda hora. 9 de la mañana, 54 minutos. este aire. Cuida tu voz. La radio. Radio pública. En todo el país. Nacional. La radio pública. Auditorio Nacional. Cultura en movimiento. Agenda. Agenda. Viernes 31 de agosto, ciclo Los Conciertos de la 96.7. María Isabel Sivers, guitarra y cuarteto de cuerdas. Transmite FM Nacional Clásica 96.7, 19 horas. Sábado 1 de septiembre, Auditorio Internacional. Transnoche Nacional presenta Armenia Hoy. Su música, voces, historia y tradiciones. 19 horas. Entrada libre, gratuita y anticipada. Maipú 555, Auditorio Nacional. Cultura en movimiento. Tu dial. Tu dial. Radio Nacional. Tu identidad. Tu identidad. La radio pública. La radio pública tiene. Tiene amistad. Decime quién sos vos. Domingos 10 a 11. Con Eduardo Aliberti. Mañana más. Para bailar un ratito, ¿no? ¿Mariano Mazzolo? Me encanta Glenn Miller. No, ¿Mariano Mazzolo? No, Mariano Mazzolo. Todo el mundo es Glenn Miller. Nunca, nunca sé cuál es el apellido de Glenn Miller. Glenn Miller. No, Glenn Miller González, Glenn Miller algo. No, no. Miller es el apellido. Miller apellido. ¿Cómo se llama un tipo Glenn? Como Arthur. Ah, Arthur Miller. Glenn, no, es como hombre, Glenn, es como nombre Glenn Close. De como Glenn Ford. Como Glenn Close. Glenn Ford era un actor. Glenn Close. Claro, oh. Es mujer entonces. Ay, Glenn Miller es cuánto mujer. Nivel de confusión. Al 4999-8700 sí, nos estuvieron dejando mensajes y al 0810-222-0870 a un costo de llamada local, pero llamando de todo el país. ¿Qué nos dicen? Cintia, en los consorcios no se puede hacer asado, está prohibido en los balcones, absolutamente prohibido porque le entra todo el humo al vecino de arriba, de abajo o del costado. Y Brienza ya va a tener un lindo nidito más confortable cuando se llegue a encontrar con mi hija, que es la que está muerta de amor por él. Ah, oh, bueno. Bueno, mándela, si tiene, vemos no, no. Si tiene dote. ¿Cómo mándela? ¿Qué se cree que es un objeto, Mandela? Si tiene Mandela? Dote, este señor si es tiene departamentito, ya bastante entrega te hicieron, trabaja vos un poco. Mandela. Negociemos. No, señor, de ninguna manera. Y yo vería el reglamento de copropiedad en cuanto a los consorcios. No, que venga la chica, ¿no? Que venga. Claro. ¿Qué venga la dando chica, la razón? No, que venga la chica y la conocemos todos. Carlos. Venías bien, pero... Sí, y derrapó Carlos, ¿qué quiere? Al final. ¿Qué quiere este Prima Nocte? ¿Qué se piensa que es esto? Bueno, basta, chicos. Facebook, basta. Vamos a darle bolilla al Facebook. ¿Qué sí, nos bueno, diciendo? Graciela escribió y dice, bueno, bravo, Cintia, nunca más oportuna la medida del día de hoy, aunque algunos progres crean que no. Laura también te escribe, excelente lo que dijiste, Cintia. Fernando dice, la parte del himno, libertad, libertad, libertad, Macri la quiere eliminar. Sí, y eso que la cantaban en las esquinas, ¿te acordás? ¿Qué más nos dicen? Sí, buenos días, Cintia, Pavel de Villa Pueyrredón. Yo quiero decir que cuando Macri cree que esa representación que se hizo en la escuela es una burla personal, quiere transformar eso, que fue una representación sobre algo gravísimo que está ocurriendo en las escuelas, o sea, una cuestión institucional, la quiere transformar en algo personal para tapar el problema de fondo. Eso fue una representación o roleplay sobre un problema institucional. No tiene nada que ver la persona de Macri, nada por el estilo. Por eso es... Bueno. Por eso es, sí, justamente. ¿Qué? Cintia, ¿qué es más importante? ¿A usted le pregunto que es analista político? Yo que no soy analista sí, político. Que cierren los cursos. ¿Qué es más importante y más peligroso? Sí. ¿Que cierren los cursos? Sí. ¿O que sigan estas obras tratando de esmerilar la figura del intendente? No sé, ¿usted cuando defiende a su intendente? Sí. me llama poderosísimo la atención. Porque no sé si lo está salvando o lo está hundiendo más. Contéstamelo. Si tiene el coraje de hacerlo. Pero no escuchó. No va en la misma lo que, línea, lo que señor. Dijo la oyente. Yo los oyentes. Era un role playing. Un role playing. Un juego de roles. El último mensaje. Carlos dice: lo que es verdad también. Pero es que nunca. No he hecho nunca role playing. Hay un mensaje. Lo que es verdad, dice Carlos, es que nunca los padres filmaban, subían a YouTube y llamaban a un 0800. El electorado de Macri está de acuerdo y lo usa. Señores, llegamos a las noticias en la radio pública. Van a estar en las voces de Nidia Aguirre, Juan Carlos D'Adamo, nuevamente la puesta en el aire de la señora Talich y la coordinación de Barca. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 17 grados un décimo, humedad 81%. Es alto el acatamiento de los docentes porteños al paro declarado por 24 horas. Al mediodía marcharán a la jefatura de la ciudad de Buenos Aires para rechazar las sanciones en contra de 6 maestros que realizaron una parodia. Guillermo Parodi, secretario adjunto de la Unión de Trabajadores de la Educación, se refirió al pedido cautelar que realizaron ante la justicia. Presentamos una medida cautelar en la justicia porteña, donde nosotros lo que estamos pidiendo es la restitución inmediata de estos 6 docentes, los 3 directivos y los 3 maestros, y el auxiliar de portería. Son 7 personas que sean restituidos inmediatamente en sus cargos y sus funciones. Sobre todo teniendo en cuenta desmesurada la sanción, suponiendo que hubiera sido todo lo grave que dice el ministro de Educación, que esa representación fue, por empezar, nosotros lo que planteamos es que desmesurada la sanción, nunca se sancionó, nunca se separó del cargo por un hecho de estas características. El gobernador de Chubut aseguró que el descubrimiento de pozos petroleros favorecerá la generación de nuevos trabajos. Sobre el descubrimiento de una roca madre de combustibles no convencionales de muy alta productividad al sur de Comodoro Rivadavia, revelada en la presentación hecha por el presidente de YPF, el gobernador de Chubut, Martín Bussi, destacó el impacto sobre el nivel de empleos y el cambio de perspectivas para la región. Calificó el plan presentado por Galuccio como ambicioso, realista y muy profesional, a la vez que reiteró que el objetivo es el autoabastecimiento. Raúl Rivas, Radio Nacional, Comodoro Rivadavia, la radio pública. Tránsito. El Sarmiento está volviendo a la normalidad desde Moreno a 11. El San Martín ya no tiene demoras. La General Paz con demora de 4 minutos y todo lo que hace a los dos puentes Arte Brazo Largo hacia Entre Ríos. Recordar que hay obra de reparación de calzada. Hay que circular por un carril a 40 kilómetros por hora. Cinturón de seguridad colocado, verificación técnica vehicular para evitar siniestros viales. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. Deportes. Primera B Nacional comienza la cuarta fecha a las 6:15 de la tarde. Van a jugar Almirante Brown frente a Crucero del Norte. Va a dirigir Héctor Paleta. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura en ascenso, 17 grados una décima, la humedad 81%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Edición de notas en tiempo real. Mañana más. Mañana más. ¿Qué dice? Mire la música que le ponen a usted. No está Santiago Lucía. Muchos ya reconocen esta musiquita para Santiago Lucía cuando pasaron 4 minutos de las 10 de la mañana y cuando sube la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Qué lindo, 18.2 en este momento. Para bailar un poco, pero nos va a dar calor, a ver. eso, no lo veo moverse mucho, señor Nicolás Álvarez. Bienvenido a la mesa de Mañana Más. Muchísimas gracias, un saludo muy especial para todos ustedes, para la audiencia. Así que esta es la música de Santiago. Sí, señor. La vamos a respetar entonces. ¿Se la banca? Sí, sí, no tengo problema. No tengo problema porque soy muy abierto, además... Santiago es de lo mejor que tiene la emisora, es amigo personal, sí. Tiene algunas ideas equivocadas, pero es buena gente. No, Santiago no es de lo mejor, es de lo peorcito. Al contrario, Santiago hoy no está acá porque seguramente estará acompañando a muchos padres que van a estar marchando. Bueno, usted ya sabe, ya nos escuchó más temprano a la mañana, pero nos trae noticias deportivas en este momento. Claro, que tiene que ver con todo lo que viene el fin de semana y con lo que pasó en la Copa Sudamericana. Lamentablemente, tanto el Racing Club de Avellaneda como Argentinos Juniors siguen los pasos de Boca. No puede decir así Racing Club de Avellaneda tan suelto el cuerpo en este programa. No, es que Racing empezó ganando el partido y lo terminó perdiendo con Colón 2-1. Ahí con una decisión polémica, con una jugada que terminó en gol, cuando iban más o menos 10-15 minutos del primer tiempo, podría haber cambiado el desarrollo del partido. Lo concreto que después Colón se recuperó, jugó mejor el segundo tiempo y el equipo de Sensini, que creo que es la revelación, por lo menos en el comienzo del campeonato, está como único líder del torneo inicial, le ganó a Racing, lo dejó afuera de la Sudamericana y el domingo va a recibir a River. Bueno, Ula, no tenemos comentarios para hacer en este momento. No, no, solo el... recién le comentaba a Nicolás que Racing cada vez que hace un gol antes de los 15 minutos, se pone en ventaja antes de los 15 sí. minutos, pierde. Ah, ¿usted ya tiene llevada la estadística? Sí. ¿Y la confirmó, Nicolás? Sí, la confirmamos. Además, más allá de ratificarla, Carlitos sabe todo de Racing. Así que me lo decía con desazón. Bueno, y Argentino Junior, que perdió 4-1 con Tigre en victoria. Bien por el equipo del Vasquito Arrobarrena, porque necesita anímicamente de una victoria así para firmarse, teniendo en cuenta que el arranque del campeonato no fue propicio. ¿Hasta cuándo Astrada en Argentinos, no? Pareciera que tiene las horas contadas. Ustedes saben que lamentablemente los entrenadores de fútbol en nuestro país dependen de los resultados. Les quiero contar, me dio mucha satisfacción que ganara Iniesta el título de mejor futbolista en Europa, teniendo en cuenta que es cierto que en un equipo donde hay demasiadas figuras como el Barcelona, el que brilla con luz propia es Lionel Messi. Pero Lionel Messi ha sido abastecido en un montón de oportunidades por Andrés Iniesta, sí, amigo de Román Riquelme, que además es un crack con la pelota, sin ella. Realmente tiene una sabiduría. Es el que llevó a España a ganar la última Copa del Mundo en Sudáfrica y también fue determinante en la última Eurocopa. Vamos a estar más tarde con el panorama del tenis, porque ustedes saben que hoy juega Juan Martín del Potro, lo tendremos a Daniel Corujo en Mañana Más desde Nueva York, con una presentación especial para del Potro, teniendo mire en cuenta... Mire qué lujo que tenemos un compañero desde Nueva York. Está en Nueva York Daniel para cerrar la temporada, es el cuarto Grand Slam, es uno de los torneos de tenis más importante, tal vez el más relevante, lo veo a Pedro Brieger, que ha viajado por todo el mundo, sea el de Wimbledon, teniendo en cuenta que se juega sobre césped, que es la superficie más difícil. Están cansados los dirigentes de Boca de esta situación de Riquelme, que no define su salida, no va a haber rescisión de contrato, va a haber suspensión. Riquelme tiene amigos dentro del plantel y bueno, cuando los resultados no ayudan empiezan justamente los rumores. Lo concreto es que más allá de algún resultado negativo que Boca pueda tener de aquí a fin de año, Falcioni va a continuar en el cargo y va a cumplir su contrato. Porque el dilema, la pregunta que se hacen los dirigentes de Boca, si no es Falcioni y ante una supuesta negativa de Carlos Bianchi, ¿a quién traes? No es fácil reemplazar a Falcioni en un banco tan significativo como es el de Boca. Les quiero contar que, a propósito de la Supercopa Europea, hoy se juega el partido entre Chelsea y Atlético de Madrid, el Atlético que viene de golear el otro día al Bilbao en ese duelo de técnicos argentinos entre Marcelo Bielsa y Diego Pablo Simeone. Mañana va a haber elecciones en San Lorenzo de Almagro. Ahí está, cómo le agradezco. Le quería decir, me recorre todo el mundo, habla también del fútbol local y de San Lorenzo. Nada, porque yo tengo un problemita con Santiago Lucía. Él nació en un barrio en el que a San Lorenzo no se lo quiere mucho. Entonces, en general, solo habla con Ulanowski de fútbol. Además, yo soy mujer, él dice que las mujeres no podemos hablar de fútbol. No me conviene mucho la información. Dentro de 48 horas hay elecciones y hay ahí un personaje nuevo en San Lorenzo. Hay tres candidatos, pero el que apoya a Marcelo Tinelli es a Matías Lamens. Es muy probable que gane la lista de Matías Lamens. También están como candidatos a presidente Claudio De Simone y Pablo Albanés. Hemos charlado con ellos en nuestro programa habitual de las 5 de la tarde en Pasión Nacional. Que lo escucho muy bien con el señor Roberto Perfumo. Y agradecemos su tenerla como oyente, que es un privilegio. Todo porque viene Caballero después. Sí, claro. Entonces usted quiere comprobar el encendido cómo anda. No, lo escucho. Ah, el ídolo de mi programa, el ídolo para mí de este programa es Magallanes. Lo sí, me imagino, porque usted tiene cierta coincidencia. Todas. Sí, casi todas. Bueno, les quiero decir que... Sí. Igual les quiero decir una cosa. Magallanes va por lo humorístico, casi le diría. No, yo también porque Lo gracioso es que usted lo piensa en serio. No, cuando entro al estudio me gusta sacarles una sonrisa, fundamentalmente a Cintia Ottaviano. Con Carlitos hacemos otro tipo de reuniones cumbre. Ah, sí, discúlpeme, San Lorenzo es el de azul y rojo, ¿no? Sí, claro. Azulgrana, le decimos. Equipo de Tinelli, ¿es? Bueno, de Tinelli. El de Marcelo. El de Marcelo. El de Marcelo Hugo. El de Marcelo. Ay, si fuera el de Tinelli, señor, no fue buena la experiencia de Tinelli en el Badajoz, ¿eh? Me parece que hay que tener en cuenta ese dato. Y además, Tinelli no jugó al fútbol, fue un notable periodista, formó parte de la Oral Deportiva en la década del 70. Pero digo, aquellos futbolistas que tanto le han dado... a nuestro fútbol, a nivel nacional e internacional, y uno piensa en Carlitos Babington, notable número 10, tal vez de lo mejor de la historia. También pienso en un excelente zaguero central como Pasarela. Bueno, Babington no le han ido las cosas bien en Huracán. Y Pasarela se ha transformado en el peor presidente de la historia de River. Como dirigente, decís vos. Como dirigente, claro. Sí, claro. Como porque fue un notable futbolista como y muy buen entrenador. River, solamente tengo que decir que José María Aguilar fue peor que Pasarela. Pero papito, Pasarela lo mandó a la B a River. Y no importa, yo soy hincha de River y nadie me va a discutir sobre lo que piensa el hincha de River. Papitos, papito, y no José le hables María como Aguilar hincha. Fue peor que Pasarela. Papito Brienza, papito Álvarez, no se trata de un hincha, acá tenemos un periodista profesional de deportes. ¿Yo sabes por sume qué? ¿Sume lesiones? ¿Quién la sume? ¿Por qué digo lo de Pasarela? Porque me da la sensación que Aguilar, más allá de algunas, de muchas equivocaciones, me parece que Aguilar ha sido más político. No, lo único me parece que fue... ha tenido más cercanía con cierto poder, cuando digo cierto poder es Grondona, y que Pasarela, más allá de lo brillante que fue como jugador de fútbol, campeón del mundo con la Argentina en el 78, una carrera brillante en Europa, muy buen técnico para River, no fue buena igual la última experiencia entre el 2005 y el 2007, pero ha hecho todo mal Hernán en River. Estoy de acuerdo con esto, yo creo que lo único bueno que hizo Aguilar fue haber cerrado políticamente con Grondona y tener cobertura política en las canchas para no irse a la B. Pero después, endeudó el club, vació las inferiores, ¿seguro? Hizo un desastre con la hinchada de River. Eso que nadie es capaz te lo va a discutir. De matar a cualquiera en cualquier playón de cualquier lado. Pasarela recibió un club hecho pelota, con el peor promedio habido y por haber, y la verdad es que con todas las cosas que uno puede criticarle a Pasarela, recibe una situación dada. Yo no soy pasarelista, no lo voté, pero en todo caso no lo voté porque no fui a votar, pero digo, Pasarela es quizás uno de los... voy a utilizar la misma metáfora que utilicé la otra vez. Yo creo que Aguilar es Menem y Pasarela, pobre, es de la Rúa. Papitos, bueno, les agradezco mucho. En un rato nada más, más información deportiva, señor Álvarez. De lo nuestro lo peor, por lo que dijo el señor Berenza. ¿Me permite un... que no escuche, sí, caballero, en este momento? Gracias, mamita. Mañana más. Memoria para el futuro. Domingos, 21:30 a 22:00. Con Carlos Castro, Tito Cosa, Hugo Cañón y el rabino Dani Goldman. Soy Sebastián. Soy Pablo. Soy Marcos. Soy Horacio. Soy César. Yo quiero tener 1 millón de amigos. Somos más de 60.000 en Facebook. Hasta los 100.000 no paramos. Yo quiero tener Nacional y Vox. Siempre amigos. Poder cantar. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 10 de la mañana, 13 minutos. No importa el clima. Donde vos estés. Donde vos estés. Está la radio pública. Nacional. Ya viene la fiesta de la radio. Y ya comienza la votación a los premios Éter 2012. Hasta el 26 de septiembre, todos los oyentes pueden elegir su programa y conductor favoritos en AM y FM. Ingresa a lospremiosdelaradio.com.ar y emití tu voto. Premios Éter 2012. La radio premia a la radio. América Latina. La diversidad. La integración. Voces del Sur. cada día con la sensación de que las cosas caminan hacia adelante, y si no, basta mirar la historia para atrás. Los sentimientos, la cultura de nuestros pueblos viven Voces del Sur. Voces del Sur. Con Carlos Polimeni. Jamás sufrieron en carne propia, más allá del escarnio público, las consecuencias del tremendo daño que le hicieron a la historia política de la Argentina. Lunes a viernes, 22 a 24, por Nacional, la radio pública argentina. Para todos. Una radio pública para todos y todas. La radio pública. La radio pública, pública tiene inclusión nacional. Nacional. La radio pública tiene color. En minutos estarán entre usted y nosotros las únicas protagonistas de este espacio, las tapas. Domingo, 9 a 10. Pancho Muñoz, como Pancho por su casa. 12 a 13. Una forma distinta, con mucha música, con mucho humor. Gustavo Campana y Eugenia Levin. Divierten. Especiales de humor. 14 a 16. Tenemos muchísimas cosas para compartir, como siempre. Julia Bowland y Gustavo Lema dicen: muy bueno el programa. Amamos el castellano, amamos el español. 16 a 18. Lo que es difícil encontrar en Guillén es un poema relacionado con el amor. Tom Lupo, Mosquito Sancineto, Gabriela Borrelli y Ana Yusid hablan en mi propia lengua. Alguien dijo, de cerca nadie es normal. Domingo. Simpatía. Humor. Ironía. Agenda. Arte. La radio la pública. La radio pública tiene color. Toda la información está en Mañana Más. Minutos, señores, ya pasaron de las 10 de la mañana, sí, vuela Mañana Más. Estamos en la radio pública, en Radio Nacional, en el programa que habitualmente conduce Luciano Galende, pero él está descansando, así que el resto del equipo está completo. Y ahora, señores, a sentarse en el avión, porque nos vamos a viajar con Pedro Breger. Sí, nos vamos hacia Colombia, pero también nos vamos a Cuba, también nos vamos a ir a Noruega. ¿Esto es así, Pedro Breger? Sí, esto es así, porque lo de Colombia se va a discutir efectivamente en Cuba y en Noruega. Recordemos que hay un acuerdo general para la terminación del conflicto en Colombia. Así se titula el documento que está comenzando a circular. Yo no sé si este es efectivamente el documento real, pero lo tomé de páginas colombianas. Yo estimo que es el documento real. Hasta ayer a la noche no había ningún documento. Recordemos que en esta semana se dijo que habían comenzado las negociaciones entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la FARC. Un cambio radical respecto del presidente anterior, Álvaro Uribe, cuyo único discurso era destruir al FARC, son una banda terrorista, hay que combatirlos, destruir, destruir, destruir. Acá se dice que habrá mesas de negociaciones a partir del 5 de octubre, ¿es así? A partir del 5 de octubre es lo que dice también el documento. Les leo unas partecitas del documento. Dale. Porque realmente es muy importante. En primer lugar, porque habla de un acuerdo entre el gobierno nacional y la FARC. Esto es, no dice ni una organización armada, menos que menos obviamente organización terrorista. O sea, le da un estatus que antes no le daban. Justamente antes no eran interlocutor válido, no había lo que hablar con ellos, más allá de que hubo intentos fallidos en la década del 90, hubo varios intentos para la desmovilización de la FARC. Sin entrar ahora en detalles lo que sucedió, lo más importante es lo que estaba pasando con Uribe. Uribe tenía como objetivo liquidarlos, y de hecho había tenido éxitos importantes, había matado a algunos de los principales dirigentes de la FARC, y algunos habían muerto de muerte natural en la selva. ¿Qué acordaron? Punto uno, iniciar conversaciones directas e ininterrumpidas. Dos, establecer una mesa de conversaciones que se instalara públicamente en Oslo, y cuya sede principal será La Habana, es lo que vos estabas señalando. Desarrollar las conversaciones con el apoyo de los gobiernos de Cuba y Noruega como garantes, y Venezuela y Chile como acompañantes. Incorporan a Chile. Yo estimo que el gobierno de Colombia incorpora al gobierno de Sebastián Piñera para no sentirse tan solo en las discusiones. Tiene mayor afinidad política, ideológica, Juan Manuel Santos con Piñera, que con Hugo Chávez o con Raúl Castro. Me parece que está hecho un poco para equilibrar. Después, un punto que es fundamental para Colombia, la política de desarrollo agrario integral. Muchos sostienen que el serio problema en Colombia tiene que ver con la estructura agraria, entre otras cosas, la cuestión de la droga, porque es en el campo donde se cultiva la hoja de coca. Respecto de la participación política, y el fin del conflicto, se plantea la posibilidad de que la FARC participe políticamente en el juego político democrático, valga la redundancia, se plantea cese al fuego y de hostilidades bilaterales y definitivas, dejación de las armas, reincorporación de la FARC a la vida civil en lo económico, lo social y lo político, de acuerdo a sus intereses. Bastante amplio esto. Por supuesto, la solución al problema de las drogas ilícitas, en la mesa participarán hasta 10 personas por delegación, o sea, realmente un emprendimiento muy serio, probablemente el más serio de las últimas dos décadas. Creo que será un proceso, por supuesto. Será un proceso, esto no está asegurado, puede fracasar por múltiples motivos. Hay sectores en el ejército que todavía continúan con la línea dura de Uribe y pueden cometer algún tipo de atentado, hacerse pasar por la FARC o lo que fuere para sabotear el acuerdo. Puede haber sectores dentro de la FARC, recordemos que la FARC es una organización clandestina, por lo tanto no conocemos exactamente cómo funciona, y además los debates en una organización clandestina, por lógica, siempre son mucho más difíciles de hacer que en una organización democrática que se puede reunir en una gran sala, debates abiertos. La FARC no tiene eso, por lo tanto tienen que discutir entre ellos, los principales dirigentes y los que están en diferentes ciudades y regiones, montañas, selva, de manera bastante complicada. Por lo tanto, yo no sé si toda la FARC está de acuerdo con lo que se está planteando. ¿Y esta nueva situación no los va a obligar a salir de la clandestinidad? El gran problema es cómo hacer esto, porque ya hubo hay experiencias exitosas en Colombia y experiencias fallidas. A mediados de la década del 80 hubo una experiencia donde justamente se planteó esto. El M-19. No, antes del M-19. Ahora llegó al M-19, que fue exitosa. Anterior con la FARC, donde presentaron candidatos políticos a la presidencia y los mataron. Claro. Uno a uno los fueron matando a los principales candidatos, creo que era Jaime Pizarro el candidato a la presidencia. Pero en ese momento había algo que ahora no hay. Había dos cosas fundamentales. En primer lugar, los paramilitares, que eran muy poderosos. Y en segundo lugar, los cárteles de la droga, que eran también muy poderosos y que tenían verdaderos ejércitos, tecnología de alto nivel. Los cárteles de la droga tenían tecnología superior a la que tenía el gobierno para rastrear llamadas. Era impresionante, varios libros que testimonian esto. Esa fue una experiencia fallida. La que menciona Hernán fue una experiencia exitosa a fines de los 80 con el M-19, el movimiento 19 de abril, el que tomó por asalto el Palacio de Justicia en la década del 80, que hubo muchos muertos. Algunos de los máximos dirigentes del M-19 fueron partícipes de una asamblea constituyente, como Antonio Navarro Wolf, fueron después alcaldes de ciudades, y hoy son senadores, son parte de la vida política. Por lo tanto, es un largo camino, como decía Cintia, nada está garantizado. Pero dicen que la negociación va a ser, por ejemplo, en La Habana. ¿Esto será así? Es lo que están planteando. Claro. Justamente en La Habana y en Noruega. Y en Noruega también se sentarán. Sí, sí, es lo que yo les acabo de leer. Acá dice, una mesa de conversaciones que se instalará públicamente, un mes después del anuncio público, en Oslo, y cuya sede principal será La Habana. O sea, van a ir entre Oslo y La Habana, no sé los detalles técnicos. Esto es claro. Muy nuevo, les estoy leyendo lo que acaba de publicarse hoy a la mañana. Muchos detalles se nos escapan porque no son públicos. Yo pensé que participaban como países garantes, pero no que iban a viajar hasta esas ciudades, ¿no? Y yo me imagino que sí, además para quitar la presión de lo local. Y además por una cuestión de seguridad. Hay mucha gente que odia a los dirigentes de la FARC, y esto sí puede llevar a que algún sector quiera atentar en contra de algún dirigente. Estoy planteando hipótesis, cosas que pueden pasar. No sabemos lo que puede pasar, no sabemos si puede tener éxito o si va a fracasar. Hay una gran apuesta de Santos, hay otro contexto regional, mejoró las relaciones con Venezuela, eso está muy claro, es un socio económico fundamental, y además está UNASUR, que en esto no parece participar, pero el contexto político no es el mismo, y la presencia de UNASUR es importante. Estaremos muy atentos entonces. Muchas gracias, Pedro. Un gusto. Mañana más. Santa Rita, lo que se da no se quita, no se quita, no se quita. Si me diste tu alma, no la quieras llevar, ay, no me la quites, déjame. musiquita. Qué lindo tema este, cantado por tema de Soledad ella, Villamil. Es una adaptación de un tema popular, pero es de ella, de Soledad. Precioso. Guardé tu vida, también tu corazón, tu camisa en mi ropero, tu amor en mi colchón. Guardo yo tus cartas para recordar ese juramento que me hiciste tiempo atrás. Santa Rita, Santa Rita, cante conmigo. Lo que se da no se quita, no se quita, no se quita. Lo que se da no, no se quita. Quita. Y no, lo que se da no se quita. Justamente, si nos dan arte, no nos lo saquen, Ula. Exactamente. Bueno, y en estos tiempos en que el jefe de gobierno confunde el Eternauta con el Néstornauta, entre otras cosas, ha ocurrido otro episodio sobre el que vale detenerse un poquito. Un diputado de Proyecto Sur, que se llama Jorge Cardelli, denunció un cuadro del artista plástico Daniel Santoro llamado Evita castiga al niño marxista-leninista, acusando a la obra de violar derechos civiles y políticos. Daniel Santoro para nosotros es muy conocido, pero tal vez se ha hecho más conocido todavía con esa obra maravillosa que podemos ver en la 9 de julio, esa gran escultura de Evita hacia el sur y hacia el norte, hecha en hierro, gigante, con un trabajo notable por parte de Santoro que ha rescatado también toda la iconografía peronista y sus cuadros, bueno, a mí me encantan, son excelentes. Bueno, dijo Santoro, reflexión libre y ambigua como lo son todas las reflexiones formuladas desde el imaginario artístico. De ese modo definió a su cuadro. Pero vamos a escucharlo, ¿no?, en un sonido que rescató Paula Nicolini. Dale. Digamos, a él le perturba la imagen de Eva Perón castigando a un niño Lenin, digamos, como de la Sagrada Familia, sí, y la Virgen castigando al niño. Digamos, es una vieja imagen cristiana reformulada, lo han hecho muchos artistas, por otro lado, eso. Bueno, él se ve perturbado por esa imagen. Ahora, porque él se vea perturbado por la imagen, no entiendo por qué debería ser removida del lugar donde es exhibida. O sea, hay muchas imágenes perturbadoras, todos tenemos un problema siempre, tenemos un fantasma que se nos agita al ver alguna imagen. Seguro. Ahora, de ahí a hacer un reclamo apoyándose en la Constitución y en la libertad y en la tolerancia, me parece que es un disparate, un dislate total. Le digo directamente que el tema ese ya lo practicaron muchos regímenes totalitarios, todos los fascismos en cierto modo trataron de controlar la emisión de imágenes. Es decir, el problema en ese cuadro es la humillación que sufre Lenin, y él cree que la humillación es real, por otro lado. O sea, traslada una imagen plástica a un problema de del orden de la política, o sea, que está cambiado de mundo, ¿no? Eso es un problema gravísimo. Bueno, justamente el cuadro se puede ver en la explanada del Congreso de la Nación, ¿eh? Es uno de los cuadros que están ahí en exhibición. Cuadros del extraordinario artista plástico Daniel Santoro. Y que hace recordar también a lo que pasó con León Ferrari, Ula, en su momento cuando hizo esa muestra, que también la quisieron prohibir. Es cierto, también, exactamente. Muy bien, esta fue una entrevista que se hizo en Mañana es Hoy con Roberto Caballero, le escuchábamos la vocecita. ¿Con quién? Roberto Caballero, ¿no lo conoce? No. Bueno, háblenos de él. Si usted trabajó con él el año pasado, son bravos, ¿eh? Mañana más. Seguimos bailando acá en Mañana Más cuando pasaron 28 minutos de las 10. Sigue siendo Mariano Más Solo. Sí, señor, sigue siendo Más Solo y ellos y ellas siguen siendo nuestras oyentes. A ver. Buen día, amigos de Radio Nacional. Soy una docente jubilada, Mireli. Antes que nada, mi solidaridad con los docentes separados. Y lamentando profundamente la falta de libertad bajo el gobierno de Macri. Espero que los porteños puedan ser capaces de darse cuenta. Buenos días. Buenos días. Bueno, la gente se comunica, y lo voy a decir ahora rápidamente para que después no quede descolgado. Con respecto a lo que hablaban de River recién, sí. Gustavo Pico le dice, dijo, a través de Facebook, Aguilar es el que nos mandó al descenso. No le cargues ese muerto a Pasarela, que también es bastante malo como presidente. Y después Juan Manuel dice, dos cosas antes de irme para trabajar. Como hincha fanático del Millo, Pasarela es un ídolo ayer, hoy y siempre. Y Magallanes dice, sos un genio, me haces morir de risa. No, que acepto su elogio, para nada. No, y no se comunique más. Sí, se van a seguir comunicando, porque ¿sabe qué dice Gladys? Que tal vez lo que no pudo hacer Lucho lo puedo hacer yo. Disciplinar a Magallanes, así ¿sí? como lo dice. Bueno, buenos días. Habla Elida desde Bahía Blanca. Para hacer una acotación, también para hacer alguna fruta a la parrilla. Por ejemplo, el ananá. ¿Ananá? Es una exquisite. Lo felicito por el programa. Muchas gracias. ¿Cómo buenos días? ¿Cómo che, qué no? Bueno, sí. Gracias. Voy a probar ananá, claro que sí. ¿Qué te pasa? Ananá la parrilla. Sí, ananá. Gracias que no te pasa. A mí me gustan las uvas a la parrilla. ¿Qué? Las uvas a la parrilla. No, ¿hizo alguna vez uvas a la parrilla? Nosotros agarramos una uva para cada uno, somos pobres. Nosotros, ay, basta. ¿No? Hacemos una uva para mi vieja, una uva para mi viejo, una uva para mi hermanita, una uva para mí. Y con cuatro uvas tiramos. Sandía, una broche de sandía a la parrilla. Sandía a la parrilla. Nah, señores. Qué corto que es usted, En lo qué que vamos corto. A coincidir todos basta ahora. De ay, señor basta. Hernán Brienza, vamos a coincidir todos en que hay que escuchar las noticias aquí en la Radio Pública, en Radio Nacional. Sí, por supuesto, en las voces de Hernán Yexmayer y el señor Juan Carlos D'Adamo. Sigue la señora Barca y Talicha. Por Nacional. Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 19 grados un décimo, humedad 74%. Especialistas en Derecho Constitucional respaldan el proyecto para que puedan votar los jóvenes de 16 años. Eduardo Barcesat elogió la iniciativa y dijo que ampliará los derechos políticos de los argentinos. Es una iniciativa que no lesiona aspecto alguno de la Constitución y, por el contrario, resguarda y profundiza los derechos establecidos en la Convención Tutelar de los Niños. Y el hacerlo potestativo establece que, bueno, no se vulnere el límite que esa convención regula, que es hasta los 18 años. Es decir, si el chico no quiere ir a votar porque no le interesa la política, no le gusta, no le atrae nada, bueno, se queda en su casa y no pasa nada. A los 18 ya es ciudadano pleno y, por lo tanto, tiene que, sí, efectivamente, tomar una decisión. El jefe de gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se expresó a favor de la norma propuesta por legisladores nacionales del Frente para la Victoria. En tanto, el analista Ricardo Rubier se mostró a favor de la reglamentación electoral propuesta. A más temprana edad, los jóvenes se van incorporando a grupos, a formas culturales, a modos de participación que en épocas anteriores, en generaciones anteriores, no se tenía. E indudablemente la idea de que puedan votar de 16 años en adelante, o sea, 16, 17 años, ya 18 está la ley que obliga a eso, me parece que es una ampliación de responsabilidad y de que por otro lado ya está en la sociedad. Es cuestión de prestarle atención y de dar los ajustes legales pertinentes. Se normalizó el servicio de la línea Sarmiento. La unidad de gestión operativa confirmó que los trenes circulan en horarios previstos. Recordemos que un conflicto gremial provocó demoras de 45 minutos en las primeras horas de la mañana. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 19 grados un décimo, humedad 74%, cielo despejado. Argentina está informada por la Radio Pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Hasta las 12, mañana más. grados 2, sigue subiendo la temperatura, se viene acercando septiembre, se viene acercando la primavera y como corresponde entonces va subiendo de a poquito, poquito a poco la temperatura. Y también me parece que subió la temperatura un poco ayer, Hernán. Sí, la presidenta finalmente se enojó con el tema de nazifascismo y todo ese tipo de acusaciones un poco rimbombantes que hacen algunos sectores de la oposición irresponsables, y digo irresponsables porque no se puede jugar con esos significantes que tanto dolor le han causado a la humanidad. La presidenta dijo, se dicen liberales pero tienen prácticas de regímenes totalitarios, y un poco tiene que ver con esto de la lógica del liberalismo conservador en la Argentina, es decir, un sector político, económico, ideológico que basado en el republicanismo, el institucionalismo barato, berreta y conservador, lo que no hace otra cosa que interrumpir constantemente los procesos democráticos en la Argentina, y que además, como ella misma lo dijo, lo que hacen es prácticas similares al estalinismo con el tema del 0800 buchón, como se lo conoce habitualmente en la calle. Vamos a escuchar a la presidenta porque levantó presión. Vale la pena, ¿no? Dale. Es curioso que determinada dirigencia política del país, que siempre criticó a los regímenes totalitarios cuando el mundo todavía se dividía entre el mundo del este y el mundo del oeste, hoy tengan prácticas similares a las que tenía el estalinismo, que escuchaba, espiaba a la gente y que fomentaba la denuncia contra el otro. Es curioso que se digan liberales y sin embargo tengan prácticas de regímenes totalitarios. Concretamente lo que está hablando la Presidenta de la Nación es de Mauricio Macri, ¿no? Desde la USEP, que utiliza prácticas represivas contra la pobreza, hasta la lógica de que un intendente procesado se aferra al cargo desafiando cualquier tipo de lógica republicana, institucionalista, democrática, sin olvidar las prácticas autoritarias que tienen en términos educativos. Uno haciéndose la foto completa y viendo la película sabe de qué está hablando la Presidenta de la Nación. Y tiene que ver esto que dijo la Presidenta con algo que venimos de alguna manera discutiendo desde distintos sectores de lo que se puede llamar la intelectualidad ultra acá, como diría Clarín, porque no se puede jugar con los significantes como el nazismo, como el fascismo, como el totalitarismo. Hay mucha teoría que ha corrido bajo el puente, desde Hannah Arendt con los orígenes del totalitarismo hasta Perry Anderson. Mucha gente ha escrito sobre los peligros de una sociedad totalitaria en los cuales todo el Estado avasalla la individualidad de los humanos, que se mete en las familias, que se mete en las amistades, que se mete en las mesas cotidianas, como para jugar con esos significantes como si fuera barato. Cuando uno acusa de nazi a otro, está haciendo una grave acusación, está de alguna manera haciéndolo responsable también del antisemitismo, de la lógica del exterminio del otro, de esa herencia cultural que significa el holocausto. Por lo tanto, creo que no se puede utilizar a la ligera ese tipo de términos. La presidenta finalmente, después de mucho tiempo sin contestar este tipo de agresiones y argumentaciones falaces, ha decidido contestarlas con un férreo discurso en el cual puso algunas cosas en claro y defendió la cualidad y la calidad de la democracia argentina bajo su gobierno, incluso sobre el proceso que se abrió en 1983. Obviamente, como siempre decimos, lo hemos venido diciendo desde hace unos meses y lo hemos escrito en Tiempo Argentino también, la lógica de convertir a un gobierno determinado en nazifascista no es otra cosa que una instrumentalización de una actitud instituyente en marcha, pero creo que hay que tomar conciencia de esa operación política y cultural que hacen tanto los principales escribas del diario Clarín. Uno puede leerlo en las notas dominicales, donde gente supuestamente de izquierda hace acusaciones de nazifascismo en términos muy baratos, en términos muy, si se quiere, banalizando claro. Sí, lo que significa el holocausto, pero eso tiene que ver con una lógica política, tiene que ver con la lógica de desmerilar la calidad democrática de un gobierno. ¿Por qué? Porque a las tiranías, a las dictaduras, se le debe oponer la desobediencia civil. La propia Constitución Nacional dice que uno tiene la posibilidad de levantarse en armas. Esto lo decía la Constitución del 53, no la del 94, pero sí tiene, todo ciudadano tiene la posibilidad de defenderse frente a la Constitución Nacional, frente a los atropellos de la Constitución Nacional, y crear un clima de un gobierno que no respeta la Constitución Nacional invita a ese a los ciudadanos a llevar adelante ese artículo que habla de la defensa de la Constitución en armas. Por eso creo que es muy peligroso lo que está haciendo algunos sectores de la oposición, algunos sectores irresponsables, de tanto del periodismo como de la oposición, y creo que hizo bien la presidenta en poner un freno a esa discusión que se venía dando. También Hernán habló sobre el miedo y sobre cómo Néstor, por ejemplo, al bajar los cuadros, de alguna manera le había puesto un freno, ¿no? Le había exorcizado. ¿Vos compartís esa lectura? Yo creo que hay algo interesante en lo que plantea la presidenta respecto del miedo, que es la sociedad tenía miedo de participar. Tuvo miedo de participar durante la dictadura, durante los primeros años de la democracia. Después hubo un gran desgano en la participación política que tiene que ver con el fracaso del menemismo, no con el fracaso del menemismo, con el fracaso que el menemismo sumió a los sectores políticos, convirtiendo la política solamente en una agencia de empleos. Y creo que lo que sí ha logrado el kirchnerismo es hacer que grandes sectores de la juventud y grandes sectores de la sociedad lo que hiciera es sentirse invitados a las prácticas políticas. La política democrática incluye la participación política democrática, y eso es lo que hacen los sectores políticos partidarios y organizacionales. Muchas gracias, Hernán Brienza. Mañana más. Quienes el año pasado y durante un poco más de tiempo, te diría, lucharon para que el acceso al papel de diario se hiciera en igualdad de condiciones, para que todos los diarios y de la Argentina tuvieran la posibilidad de acceder a ese famoso papel prensa, encontraron el año pasado un motivo para celebrar, y fue la declaración de interés público de justamente la producción del papel para diarios, de la distribución también de ese papel. Y ayer, desde mi punto de vista, van a encontrar también un motivo para celebrar. No ha tenido la difusión esta noticia de la importancia que tiene desde mi punto de vista, pero aquí está, vamos a hablar de ella. Ayer, por primera vez, editores de diarios del país, no de acá, necesariamente los dos o tres, sabemos que Papel Prensa venía siendo manejada por Clarín y por La Nación, y la figura del Estado estaba absolutamente desdibujada, ha cambiado la correlación de fuerzas en ese sentido, y tal vez por eso es que entonces ayer editores de distintos diarios del país pudieron visitar la famosa fábrica de Papel Prensa. Estamos con Jorge Devoli, él es expresidente de DIPRA, si no la conoces, es una asociación de diarios y periódicos regionales de la Argentina, y es secretario de la Comisión Federal, larguísimo, pero bueno, hay una Comisión Federal que asesora justamente en el tema de Papel Prensa, en la autoridad de la aplicación de la ley que te mencionaba. Hola Jorge, muy buenos días, Cintia Ottaviano y todo el equipo de Mañana Más. Buenos días, Cintia, un gusto charlar contigo y con la amplia audiencia de Radio Nacional. Muchas gracias. ¿Entraron a la fábrica de Papel Prensa? Sí, exacto. Ayer, en el marco de las acciones que venimos tomando a fin de, asesorar debidamente a la autoridad de aplicación, que en este caso es la Secretaría de Comercio Interior, que conduce el licenciado Guillermo Moreno, hicimos una visita a los integrantes de esta comisión, que representamos a los diarios de todas las provincias argentinas, para justamente tomar in situ un panorama de la situación de la empresa, que realmente, es una empresa importante. Fue impactante la visita porque ahí pudimos tomar conciencia de la magnitud y la complejidad de todo el proceso de elaboración de pasta de celulosa y de papel para diario. Contame, Jorge, ¿cómo los recibieron? Me imagino que con algo de tensión, porque no es habitual esto que pasó ayer. Sí, no, en realidad el recibimiento fue muy correcto, muy amable, fue hecho por parte de los profesionales que conducen la empresa, que bueno, que en definitiva son empleados jerárquicos. La atención fue muy correcta, se pudo conversar, intercambiar información, mejor dicho, nos trasladaron información que nosotros les solicitábamos, y no hubo, digamos, ninguna cuestión de tipo tensa como para decir que, bueno, la visita no fue aprovechada. Realmente la pudimos aprovechar bien, y tomamos debida nota de todo el proceso de elaboración de pasta y de papel para diario, porque, bueno, se vienen acontecimientos importantes, ya el Estado ha manifestado la voluntad política de invertir, y por lo tanto hay que asesorar bien en el tipo de inversión que se va a hacer, ¿no es cierto? Y Jorge, acá el gran tema también que aparece es el precio del papel. Bueno, ahí justamente después de la visita, que duró parte de la mañana y casi toda la tarde, volvimos a Buenos Aires, a la sede de la empresa, donde realizamos la reunión del Consejo Asesor, pero con los técnicos de papel prensa, porque nosotros le habíamos fijado en la última reunión un precio determinado de 3.100 pesos la tonelada, y los técnicos de papel prensa dicen que tiene que ser de 3.400. Entonces la reunión de ayer a la noche en la sede de papel prensa giró en ese tema, y bueno, hubo de parte de la Secretaría la argumentación para sostener el precio que le habíamos fijado de 3.100 y demostrarles que ellos estaban con un sobreprecio del 9% debido a unos sobrecostos que contemplan en la empresa, que tienen que ver con los sueldos de los gerentes. ¿Cuánto gana, por ejemplo, un gerente? Bueno, el gerente general de la empresa, el señor Noceda, gana 130.000 pesos, que no responde a ninguna medida o a ningún valor parecido a cualquier empresa del tamaño de papel prensa en el mundo. Entonces, otras líneas gerenciales menores están en 80.000 pesos. En fin, creemos que ahí hay una... ¿Qué explicación le encontraron a adjudicarse un salario de 130.000 pesos? Bueno, el secretario entiende de que no hay ninguna razón más que comprar silencio, según manifestó ante las propias autoridades de papel prensa y los editores que conformamos la comisión, porque realmente no hay posibilidades de que cualquier empresa esté pagando sueldos de ese tipo. Además, otra de las cosas que se señalaron como sobre costos innecesarios es que no se entiende cómo de 30 años que la empresa está alquilando en el mismo lugar y teniendo la planta de San Pedro comodidades como para poder llevar a la administración. Claro. Una administración y un departamento de comercialización que son en realidad chicos, porque el 70% de la producción se las llevan dos clientes, que son Clarín y La Nación. Por lo tanto, no tiene una estructura de comercialización importante, y así se reflejaba en la estructura de costos que los técnicos presentaron, que representa el 1% sobre las ventas. Lo que nosotros cuestionamos es el porcentaje que en el costo de administración, donde ahí se esconden este tipo de gastos excesivos en los sueldos de gerenciales, por ejemplo, y en otros más que, bueno, se están analizando y se van a cuestionar, porque el Estado ahora realmente tiene directores que lo representan, ¿no? Y defienden los intereses de los argentinos, en definitiva, que somos todos dueños de ese 27%. Vamos en camino a mejorar esa situación. Muchísimas gracias, Jorge, por este contacto con la radio pública. Gracias a vos, Cintia, y un saludo a todos los oyentes de Radio Nacional. Muchas gracias. Jorge Devoli, expresidente de DIPRA, de esta asociación que yo te contaba de diarios y de periódicos regionales argentinos, y secretario de esta Comisión Federal, porque claro, vos habrás acompañado todo el proyecto para que finalmente sea declarado de interés público el papel para diarios, la producción, la comercialización y la distribución, y después te habrás preguntado, ¿y qué pasó con eso? Bueno, se está trabajando. Ayer justamente pudieron entrar a la fábrica de papel prensa, tomaron dimensión de lo que significa esa producción. Se está trabajando también para que el precio sea el razonable, porque entre todos, entre todos y todas, estamos bancando, por ejemplo, esos salarios de 130 mil pesos. Mañana más. Comienza Espacio Publicitario. El primer clásico del domingo, Astor Piazzolla. Domingos 11 a 12. Con Víctor Hugo Morales. Estamos en Twitter. Arroba la radio pública. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 10 de la mañana, 50 minutos. Este aire cuida tu voz. La radio. Radio pública. En todo el país. Nacional. La radio pública. Este invierno es importante cuidar a los bebés de las infecciones respiratorias. Si tiene fiebre alta, silbido en el pecho, tos, agitación, sueño o rechaza los alimentos, acércate al centro de salud más cercano a tu barrio. Asistencia pediátrica a las 24 horas. 0800-345-7263. Municipio de Morón. Si existe variedad de colores, debe existir también una variedad en el dial. Abriéndole el aire nacional a todos. Radio Nacional. Y todas. Pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Diversidad. Diversidad. En mi propia lengua. Domingos 16 a 18. Con Tom Lupo. Mosquito Sancineto. Gabriela Borrelli. Y Ana Susir. Fin espacio publicitario. Mañana más. Yo quiero salir. Me quiero escapar y no puedo escucharte mentir otra vez. No te necesito. No sé cómo librarme de ti. Y caigo en tu red. A la ver el amor tan profundo que duele. Estar atrapado. ¿Qué pasó? Me encanta. ¿Qué pasó? ¿Quién es Macri? ¿Quién canta? Tributo a Queen. Acá tengo el disco que me acaba de alcanzar. A ver, la señora, ¿y quién canta? Marita Zagardoyuru. ¿Quién canta? Y dice, Ketama, ¿cómo librarme de ti? Ketama. Un poquito. ¿Cómo arrancarte de mí? Estamos locos, ¿verdad, Ketama? ¿Viste? Ahora canta de las canciones de Queen. ¿Cómo arrancarte de mí? ¿Cómo arrancarte de mí este libro que yo lo quiero para mí? No, quiero para mí. No, anoten. Ninguno de los que está en esta mesa, chicos, al 4-322-0304 pueden llamar los oyentes que quieran recibir. Pará, Magallanes, no te vayas corriendo. No anotaste ni el teléfono. A ver, decilo de nuevo, porque... 4-322-0304. Sí. Esto tiene que ver con la entrega de libros por cumplirse 92 años de la radiodifusión el pasado 27. Y durante todo el mes de agosto estuvimos regalando libros a nuestros oyentes. Aprovechen porque hoy ya, después de hoy, mañana agosto es boleta. Claro, quitamos hoy, entonces. Mañana es septiembre. Ah, pucha, la información es todavía más trascendente. Entonces, ¿cuáles son los libros? Ana María Ponce, Poemas. Tenemos también Un acto vergonzoso, el genocidio armenio y la cuestión de la responsabilidad turca de Tanner Akam. No, para usted no puede ser, Pedro Grier, lo lamento y mucho. Tenemos, no, son para los oyentes. 5 ejemplares de Luis Lázaro con este libro, La batalla de la comunicación, los tanques mediáticos a la ciudadanía de la información. Ese es para Magallanes, yo no, te juro que uno te lo te debería. Que se lo vas a comprar, Magallanes. ¿Cómo? ¿Y no así tenemos el éxodo jujeño de Hernán Brienza que se presenta el lunes en la Biblioteca Nacional? No va a traer Brienza, amigos. Tiene que traer Brienza un librito para amigos. Regalar. Yo lo quedo toda la editorial. No, che, trae. Sí, tenemos que traer, tenemos que traerlo para... A las 19. A las 19. Y escuche quién va a estar en la mesa. Nos estamos desviando un poquito. El tema va a haber un poquito de confusión. Pero cuénteme quién va a estar con usted presentando el libro. María Sebane, Pacho Donel. Tampoco se para. Magallanes. Roberto Caballero. Y no lo aplaude a Caballero. ¿A qué va a estar sirviendo? ¿Va a faltar al programa Roberto Caballero? No, no va a llegar un poco más tarde. Va a llegar un poco más tarde, pero dice que va a venir. Si no viene... Esto será este lunes a la presentación del Éxodo, pero ahora, ahorita mismo, sí. Los primeros que llamen, ¿que cuántos son en total? 7 libros. 7 personas, las primeras 7 que llamen al teléfono. 4-322-0304. Bueno, se quedan con los libros, así de simple. No, no me lo arranque. Mañana más. Últimos 5 minutos, ya está hablando el señor Pedro Brier, porque claro, como te digo, faltan 5 minutos para las 11 de la mañana y viene su columna. ¿Dónde me lleva Brier ahora? Encontrar las noticias. La convención republicana de ayer a la noche, mucho derroche de patriotismo, mucha bandera estadounidense, sí. Mucho self-made man, como se dice, el hombre que se hizo de abajo y logró todo lo que quería, ¿no? Claro. solito, todos los que eran muy humildes y lograron hacer dinero, mucha crítica al Estado. Ayer fue oficializada la candidatura a la presidencia de Mitt Romney con su candidato vicepresidente Paul Ryan, que fue una de las estrellas de la convención republicana. Y le sintetizo una frase que dijo Marco Rubio, uno de los republicanos más importantes hispanos que tienen hoy en día el Partido Republicano. Y dijo, Mitt Romney sabe que la prosperidad de Estados Unidos no sucedió simplemente porque nuestro gobierno gastó más, en alusión a Obama y el gasto del Estado. Eso sucedió porque nuestra gente usó su propio dinero para abrir un negocio. Esto quiere decir, todo tiene que ver con la incentiva nacional, privada, perdón. Nada el Estado. El Estado es un gigante que nos agobia. Lo importante es la iniciativa nacional. Mucho discurso en contra del aborto, los valores conservadores, mucho discurso ideológico. Hay un detalle interesante. Para ganar las elecciones se necesita el voto hispano. El voto hispano no solamente el voto cubano, aunque muchos a veces consideran eso. Es claro, verdad, lo resumen entre en los voto cubanos en el sur, los republicanos tienen un peso muy importante. Sin embargo, hay muchos mexicanos, muchos dominicanos, muchos centroamericanos. Argentinos también en sí, el sur. Por lo general el voto de ellos no es tan influyente porque es una comunidad menor. Por lo tanto... No nos diga eso. ¿A qué? ¿Nuestra plata no vale? El voto tu plata puede que vale, pero en el voto es menor, no sé es cuántos menor argentinos Es menor que respecto de los mexicanos, vota. Como dice usted. Y claro. Se calcula que si no puede llegar al 40% del voto entre los hispanos, no puede ganar. Pero paradójicamente... Los republicanos hoy, a pesar de su discurso, muchas veces muy antiinmigrante, tienen más figuras nacionales hispanas que Barack Obama, que los demócratas. Les doy unos ejemplos. Marco Rubio, senador por la Florida, Susana Martínez, gobernadora de Nuevo México, Brian Sandoval, gobernador de Nevada, son algunas de las personas que están en el Partido Republicano que son figuras importantes. Y los demócratas no los tienen. Tienen alguno que otro, Bill Richardson, que ni siquiera tiene un nombre así bien hispano. Esto fue parte de lo que ayer se mostró en esa parafernalia del show de los republicanos. Yo pienso que no le pueden ganar a Obama. Creo que más allá de que van a ir con una postura muy de derecha, muy conservadora, a apostar, a decir, este es nuestro programa... Y no tienen con qué darle a Obama, porque si bien la crisis es importante, no es tan profunda, no es Europa. Obama va a decir, estamos saliendo de Afganistán, estamos saliendo de Irak, es un muy buen orador, a diferencia de Mitt Romney, que además es un empresario, por lo tanto, que si bien se hizo de abajo, los demócratas le pegan bastante por ese costado. Y se empieza a visibilizar, Pedro, las adhesiones. Clint Eastwood estuvo. Era la frutilla del postre, la gran sorpresa. Recordemos que Clint Eastwood hizo hace un tiempo una publicidad para autos donde todos interpretaron que era un apoyo al Partido Demócrata y a Barack Obama respecto de cómo estaba la industria de los autos. Él dijo que no, que él hacía eso por los autos y no por Barack Obama, y fue la gran sorpresa ayer la presencia de, ayer lo demostró, de Clint Eastwood. Exactamente, que estaba con Mitt Romney. Pero con eso no alcanza para ganar las elecciones, no alcanza. El camino es largo, lo veremos en noviembre, pero ayer se oficializó la candidatura de Mitt Romney. Muchísimas gracias, señor Pedro Abril. Como siempre, ha sido un placer, entre otras cosas, por lo que sabe, pero porque nos lleva a viajar un poquito también. Ahora volvemos de los Estados Unidos aquí a la Argentina. ¿Sí? Quería saludar a dos personas que escuchan este programa. A ver. Dos periodistas, los señores Rubén Cácamo y Carlos Marcucci. Dice que se divierten mucho con este programa. ¡Qué grande, Cácamo y Marcucci! Para ellos, periodistas, entonces, las noticias que van a venir aquí en Radio Nacional, en las voces de la señora Nidia Aguirre, bellísimo color de voz, y del señor Juan Carlos D'Adamo, Sergio Secchi, compañero, está allí en la coordinación, y la señorita Taliche. Sí, cuando faltan unos segundos nada más para que llegue el top aquí en Radio Nacional, se vienen las noticias, dale. Mañana más. Mañana más. Por Nacional. Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 19 grados 6 décimos, humedad 70%. En la provincia de Buenos Aires avanzan los proyectos sobre seguridad y justicia. El vicegobernador de la provincia de Buenos Aires y presidente de la Cámara de Senadores, Gabriel Mariotto, aseguró que en el Senado bonaerense avanzan los proyectos sobre seguridad y justicia. El Senado está trabajando varios proyectos que tienen que ver con seguridad y con justicia, y después de llevar adelante 8 foros de policía judicial, hemos recogido la opinión de diversos sectores de la ciudadanía de la provincia de Buenos Aires, y estamos en breve trabajando en comisión, diputados y senadores, el proyecto de policía judicial para ser abordado en el Senado. Junto con esos foros recogimos propuestas que tienen que ver con una ley para la autonomía de la defensa. Dado que policía judicial sugiere el Ejecutivo y también la Comisión Provincial por la Memoria, que tiene que estar en cabeza de la Procuración, hubo muchos sectores que aportaron a que la Procuración debe desdoblarse y tiene que haber una autonomía de la defensa, tal cual ocurre en la Nación. En La Plata, Mariela Tudesman, Radio Nacional, la radio pública. Legisladores de Santa Fe presentan una iniciativa provincial para bajar la edad de los votantes. El diputado provincial del bloque del Partido del Progreso Social Frente para la Victoria, Oscar Urruti, presentó un proyecto de ley para permitir el voto optativo en Santa Fe para los jóvenes de entre 16 y 18 años. De esta manera, en la provincia se abrirá también el debate sobre la posibilidad de adelantar la edad del sufragio en los ciudadanos. El diputado consideró que en Santa Fe también teníamos que poner el acento en la participación y el derecho de los jóvenes a expresarse a través de las urnas. Lo que plantea es ampliar derechos en el sentido de que puedan votar los jóvenes de 16 a 18 años en las elecciones nacionales, es decir, aquellas que se corresponden con la elección de presidente, vice, diputados nacionales, senadores. Nosotros lo que estamos haciendo es una ley que modifica la ley provincial electoral para que en ese mismo sentido los jóvenes entre 16 y 18 años puedan ejercer de manera optativa el voto en las categorías de gobernador y vice, intendentes, presidentes de comunas, concejales. Esta era la idea general. Diego Frisco, Radio Nacional Rosario, la radio pública. Internacionales. Emiten una alerta de tsunami para 7 países. El estado de emergencia fue declarado tras un sismo de 7,9 grados que se registró en Filipinas. El Servicio Geológico de Estados Unidos informó que olas de gran tamaño pueden llegar a las costas de Indonesia, Japón, Palau, Taiwán, Guam y Nueva Guinea. Tránsito.

Ahí vas a arrasar con el chimpancé, lo cachaban, che. ¿Viste? Ah, la pucha, viejo, es cruel la barra cuando se pone filosa, ¿eh? Sí, debería cuando... ser fulera la tipa, ¿eh? Ah, te eso. Corta como un bife, ¿eh? También está dicho para Magallanes, ¿sabes? Magallanes y él es el chimpancé, sí, ¿no? ¿Verdad? Junto al 31, viejo. No, él es el gorila. Llénense de tango, llegamos al viernes, disfruten. Este sábado hagan un lindo programita. Sí. Llamen a la vieja. Sí. Vayan a visitarla. Va a estar lindo. Coman una tortilla de papa de dos pisos, cómanse, viejo. Con choricito, una cosa. Sí, con cebolla. cebollita. Y morroncito. Pero de mí, las más ricas, así. A mí a veces me sale babe. ¿Usted no tiene un secretito? ¿Qué? Yo babé, te... babé, sí, babé, así con el huevo. Con el huevo no, un no, poco crudo. No con demasiado cocinado. Claro, hay gente a la que le gusta, sí, pero hay otra. Nosotros entre los oyentes tenemos grandes cocineras, sí, claro, y grandes cocineros. Dénonos el secreto, viejo. Igual le digo una cosa, yo babé, me sumerjo y empiezo a nadar crol en el medio de la tortilla, viejo. Qué rico, y mojar el pancito. Claro. ¿Qué pasa con el pan, viejo? Cada día viene más fulero, viejo. Ah, sí, a mí me gusta el pan crocante, el que está... Ahora, cuando le veo los redondelitos abajo... Claro, ya, porque es el horno eléctrico. Medio húmedo, ¿no? Eléctrico, no, ve. A leña tiene que ser el horno. ¿Y qué pasa con el pan? Estamos perdiendo nuestra identipan, viejo. Porque realmente es lindo. Yo cuando le veo los redondelitos abajo le sospecho. ¿Usted qué lo prefiere? ¿Tostadito o clarito? No, tostadito. Tostadito. ¿Y por qué no se busca una foto en internet? En internet, una foto de pan. Yo, me haría... ¿Tautita o baguette? En las cocinas, ahora el otro día fue una cocina... en una casa... Bien. Oh, hasta bañadera tenían. Imagínense. ¿La bañera en la cocina? ¿Eh? No, en el baño. Yo el nivel adquisitivo de la gente lo miro por la bañadera. Viejo, estos son millonarios. ¿Qué hay bañadera? Dueña bañadera. ¿Bañadera o bañera? Bañadera, para bañarse, viejo. Y en la foto de la cocina, en la foto tenía un huevo frito. De foto, de cuadro. ¿De cuadro? Para decorar. Comida, cocinan, decoran con comida que yo ya... Te llenas con mirar nada más, viejo. Mira. Qué rico. Bueno, no quiero robar más tiempo porque hay un montón de actualidad, viejo. A usted lo queremos. No se puede quedar más tiempo. Un rato más. Usualmente cuando usted está, Magallanes... Ahí está entrando Magallanes, que insoportable. Tengo compromisos, viejo. Tengo compromisos en mi eterna primavera. Mi amor. No la quiero dejar esperando a ver si me la poliniza otro. ¡No! Yo realmente, viejo, lo despido a todos. Se fue Dalberto Flores, aunque todavía está, pero ya está con la cabeza en otro lado. Mañana más, la radio pública. ¡Dale, piba! Mañana más. Mañana más. Comienza espacio publicitario. No cambiamos camiseta ni negociamos nuestro sentimiento. En Pasión Nacional transpiramos deporte. Yo que AFA no inscribo a nadie y no dejo que ningún club tenga contrato alguno con un futbolista nuevo si no le pagó a los viejos. Una dirigencia absolutamente dominada por los Barra Brava. ¿A dónde vas a buscar dirigencia vos? Pasión Nacional. Con Roberto Perfumo, Gustavo Vergara y equipo. Coco Basile, ¿cómo te va, Coco? ¿Qué pasa? ¿Cómo andan? ¿Bien? Pasión Nacional. Lunes a viernes de 17 a 18 por Nacional. La Radio Pública Argentina. El municipio de Lanús contrata pediatras de guardia y consultorio para atención primaria en unidades sanitarias. Enviar currículum a atencionprimariasalud@lanus.gov.ar. Informes 4229-2660. Municipio de Lanús. Darío Díaz Pérez, intendente. Sácate el frío. En invierno. Poné la radio. A toda hora. 11 de la mañana, 11 minutos. No importa el clima. Donde vos estés. Donde vos estés. Está la radio pública. Nacional. Las dos carátulas. El teatro de la humanidad presenta. Los ingleses traerán más ingleses y matarán al criollo y usted será más extranjero que nunca. Rebelión en las Malvinas, de Manuel Ferradas Campos. Pero deberá ajustarse al nuevo orden de la isla. Con Rubén Stella y un elenco de primeros actores. Producción y dirección, Nora Massi. Este domingo, después de las 22, por Nacional, la radio pública. Un auditorio que vibra. Ciclo de conciertos de la 96.7. Viernes 31 de agosto, 19 horas. Se presentarán la gran guitarrista argentina María Isabel Sivers y el cuarteto de cuerdas integrado por Laura Oliva, Valeria Calgián, Nicolás Pazur y Gustavo Diderle. Interpretarán obras de Fernando Sor, Luigi Boccherini y Carlos Guastavino, entre otros. Entrada libre, gratuita y anticipada. Maipú 555, Auditorio Nacional, Cultura en Movimiento, la radio pública argentina. Historias de nuestra historia. O sea, una circunstancia bastante difícil de entender a veces. El temperamento y el carácter de un país hecho programa de radio. Lo que podríamos denominar la máscara de Fernando VII. Historias de nuestra historia con Felipe Piña. Lo que hablemos está un poco enmarcado dentro de ese delicadísimo equilibrio. Domingos de 13:15 a 14 por Nacional. Fin espacio publicitario. Las callecitas de Buenos Aires tienen ese qué sé yo, ¿viste? Obras raras en la City Porteña con Carlos Ulanowski. Bueno, y esta... 14 minutos, Zula, pasaron de las 11. Se arman unos líos acá cada vez que hay publicidad. Usted vio lo que se está... Es otro programa. Como dice mi mamá, la gente está loca. ¿Quiere la crema? ¿Quiere la crema? Bueno, esta sí, de la que voy a hablar, es una obra muy rara. Planteada como ensayo escénico de living, se ofrece en un palacio Art Nouveau de la zona céntrica, pero es una función tan, pero tan privada que ni siquiera se anuncia la dirección, solo se da una dirección de mail y un número de celular. Y quien está al frente de esta rareza es el periodista y psicólogo Pablo Zunino, que escribió El Doctor Lacan, que interpretan Mario Mahler y Silvia Hermosa, y cuenta cierto momento de la vida de Jacques Lacan, famoso psicoanalista, y su vínculo por más de 30 años con su secretaria española, Gloria González. Paula Nicolini lo entrevistó y vamos a escuchar qué es lo que nos dijo y nos dice Pablo Zunino. Dale. Lo llamo ensayo escénico de living por un motivo espacial. Por primero, esto se desarrolla en un living amplio que tiene un escenario. Y por otro lado, lo llamo ensayo escénico de living porque es una reducción de la obra original. La obra original dura 20 minutos más, pero por razones espaciales y técnicas hubo que sacarle una trama secundaria que no pudimos resolver. Es una comedia y lo que va a ver el público en esta versión es una versión redonda, digamos, ¿no? Si el proyecto sigue elevando y despierta interés, seguramente pasará a un teatro comercial visible, ¿no? No como esta experiencia, que es una ceremonia secreta, porque es un evento privado, y que lo llamamos también, un poco en chiste, el under del under. Es un palacio arnudo que está ubicado en la zona centro de Buenos Aires y que también parte del chiste es que, como todo se difundió por vías virtuales, es ver el interés que despierta la búsqueda de la gente, ¿no? Preferimos, digamos, ir probando el material, ver si la gente le interesaba, ir produciendo modificaciones a lo largo de las funciones. Entonces nos pareció un modo tranquilo de ir mostrándolo. Que esta cuestión de que son 50 lugares y este tener que buscarnos un poco por parte de la gente había despertado interés, ¿no? Un poco la curiosidad de meterse en algo un poco oculto, si se quiere, ¿no? ¿Cómo es esto? ¿Hay que buscarlos en un palacio Art Nouveau de la Ciudad de Buenos Aires? No, hay que llamar primero o escribir a una dirección de mail o llamar a un número de celular que ahora en un ratito voy a dar. Pero me interesa me interesa por esa parte de que... Porque es selecto, porque solo para 50. No, porque dijo que por ahí si empieza a elevar, sí, se convierte en pizza. Ah, bueno. Tenía que decirlo. Bueno, la entrada a este espectáculo raro lo tenía acá. Cuesta, sí, 90 pesos, que según dice Zunino, bueno, es un precio promedio entre lo que se cobra en teatros alternativos, la entrada, y lo que se cobra en los comerciales. Más, claro, y es el piso de lo que cobra un psicoanalista en una sesión. Ajá, tomó ese promedio. Hace mucho tiempo que no me psicoanalizo. Sí, alrededor no sé. De 100 pesos hice ese promedio y con respecto a las entradas de teatro, bueno, varía mucho. Vamos a escuchar un nuevo sonido del señor Zunino. A ver. esto de los 50 minutos realmente sucedió de un modo totalmente contingente. Cuando hicimos la primera pasada completa de la obra, medimos el tiempo y nos dio 50 minutos exactos. Quedó casi como un chiste, ¿no? Porque Lacan, una de las cosas contra las que más despotricó es contra el tiempo estándar de las sesiones. Él replanteó todo ese asunto y trabajaba con tiempo libre. Realmente que una obra de Lacan, sobre Lacan, dure 50 minutos parece como un chiste, ¿no? Y además se dio la casualidad de que en el lugar entraban 50 personas, con lo cual casi nos quedó un eslogan bastante redondo, ¿no? 50 lugares y 50 minutos. Cuando se piensa en la figura de Lacan, que tenía un estilo muy barroco, se puede pensar en un espectáculo muy críptico o cerrado, solo para iniciados, pero lo que quiero subrayar es que es una comedia que, aunque el espectador no tenga la más pálida idea de quién es Lacan, se autoabastece en sus sentidos. Me dijo unir las tres cosas porque él dijo 50 personas en 50 minutos. Brienza dijo que leve como una pizza. La 50 era una de las grandes pizzerías que habían venido a Cobo y que íbamos los hinchas de San Lorenzo. Así que lo podemos juntar tranquilamente, señor. A las 11 y 20 hace hambre. Bueno, pero para sí, los espectadores sí, que bien, quieran reservarse uno de los únicos 50 lugares, tienen que escribir a Dr. Lacan, todo junto, drlacan@gmail.com o llamar al 156-663-1095. Este sábado, dos funciones. Este domingo, dos funciones. Muy bien. Se enterarán la hora y el lugar cuando llamen. Cuando te lo digan, porque esto es críptico, claro, misterioso. Exactamente. Oscuro. Todo es cultura. Mañana más. Mañana más. 19 minutos ya pasaron de las 11 de la mañana. El tema tal vez te parezca conocido, pero es cierto que tampoco tiene la difusión que merecería en la mayoría de los medios de comunicación. Sabés que allí en el Hospital Borda se está resistiendo el avance a un mega negocio inmobiliario de la construcción del centro cívico, y permanentemente los trabajadores y quienes están allí resistiendo se ven amenazados por distintos motivos. Por ejemplo, el último de ellos fue la llegada de la Metropolitana. Ahora nos van a contar bien. Juan Carlos Ibarra, él es delegado de ATE, allí en el Hospital Borda, como te decía. Muy buenos días, Juan Carlos. Todo el equipo de Mañana Más y Cintia Ottaviano, te damos la bienvenida y queremos que nos cuentes qué está pasando allí en el Borda. Buenos días. El tema es como ustedes lo describen. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires insiste en la proyección del centro cívico en tierras que pertenecen al Hospital Borda. Hay una resistencia de la mayoría de los trabajadores del hospital, con apoyo de algunos legisladores y de otros compañeros de otras organizaciones gobiernales y sociales, que comparten nuestra idea de que el terreno de salud es para actividades de salud y no para negocios inmobiliarios. Acá hubo, digamos, una repetición de agresiones por parte del gobierno de Buenos Aires, instrumentando a la Policía Metropolitana. Un hecho fue el 8 de este mes, que irrumpieron a las 2 de la madrugada, rompieron el candado de acceso a una puerta del hospital, ingresaron con varios patrulleros, carros de infantería, motos y hasta bicicletas, a los efectos de que la empresa encargada de la construcción del centro cívico pudiera comenzar a trabajar. Hubo oposición de los trabajadores, se tuvieron que retirar. No obstante esto, el viernes pasado vino un oficial de justicia con una escribana, agente de la Procuración de la Ciudad de Buenos Aires, Policía Federal Metropolitana, a los efectos de ingresar al taller 19, que está en los predios Hospital Borda, y que es el lugar que necesariamente tienen que tirar abajo para construir el centro cívico. Y al haber, digamos, resistencia en cuanto a que nosotros estamos cuidando el patrimonio del hospital, ellos querían sacar todas las maquinarias para trasladar a otro lugar, nos opusimos y, bueno, nos hicieron una contravención. Posiblemente nos tengamos que presentar a un tribunal para ver el tema este, la sanción que nos quieren aplicar. No obstante esto, antes de anoche aparecieron dos patrulleras metropolitanas, un gente de civil en un coche civil, cuya chapa patente ha sido tomada por la gente de seguridad del hospital, y estuvieron en actitud intimidatoria y hasta filmando frente al taller 19, que está en los fondos del hospital, y estuvieron como una hora y media. Ayer repitieron la escena, vinieron también de patrulla de Metropolitana y varias personas de civil, que algunos identificando con Metropolitana, intimidando a la gente que está haciendo el aguante en el taller 19. Claro, porque recordemos, Juan Carlos, perdón que lo interrumpa, recordemos, Juan Carlos, que están allí viviendo, de hecho. La resistencia tiene que ver también con pasar toda la noche allí. Así es, desde que ocurrió este hecho, la Policía Metropolitana, los compañeros de Taller Protegido, los delegados del Hospital Borda, más el gremio en su totalidad, ATE, está en forma permanente en este lugar, cuidando el patrimonio del hospital. Es decir, día y noche se está acompañando a los compañeros que trabajan en ese taller a los efectos de que, bueno, de protección y de cuidar realmente el patrimonio para que no se violente el lugar y no se hagan cosas que no corresponden, ¿no? Son más de 140.000 metros cuadrados, en definitiva, ¿no es cierto? En realidad, el hospital tiene cerca de 14 hectáreas. Lo que ellos, el proyecto este, nos llega a 2 hectáreas. Aducen que hay una ley o la constitución de la ciudad permite utilizar un espacio hasta un 20% del total de hectáreas, en este caso del hospital, como para hacer cualquier tipo de construcción. Entonces lo que hicieron es un acta, donde todavía no apareció en el boletín oficial, donde dicen de que el Ministerio de Salud cede parte de esa tierra a Desarrollo Urbano, cuyo ministro es Chaín. Entonces es una cesión simple por acta, que además aparentemente hay un error porque se equivocaron, porque en el plano que adjuntan este acta, en lugar de hablar de las hectáreas que no llegan al 20% para la construcción del centro cívico, ponen las 14 hectáreas. O sea, como que todo el Hospital Borda está a disposición del ministro Chaín para hacer lo que quiera en el hospital, ¿no? ¿Y eso fue un error? Dicen que fue un error, lo tendrán que rectificar, pero es un error muy grosero en esta altura de los acontecimientos. ¿Habrá actividades este fin de semana en defensa del hospital? Sí. Hay un grupo de compañeras que tienen fútbol femenino que van a estar mañana sábado por la mañana. Nosotros tenemos organizado un festival para el 11 de este mes, en hora de la tarde, en el Hospital Borda. Y además vamos a hacer una movilización al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pero no solo ya como hospitales de salud mental, sino con el conjunto de los trabajadores de todas las reparticiones de AT Capital y posiblemente acompañados con los docentes de Capital, para protestar en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por todo ese atropello, tanto la educación pública como la salud pública. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por este diálogo al contrario, nosotros. Gracias a ustedes. Juan Carlos Ibarra, delegado de ATE en el Hospital Borda, contándonos la resistencia que vienen teniendo desde hace varias semanas allí en el hospital, justamente para impedir este meganegocio inmobiliario, que ahora dicen que fue un error, que pusieron todo el Hospital Borda a disposición cuando era un porcentaje mucho menor. Si podés, participá este fin de semana de todas las actividades que se van a estar haciendo, tanto sábado para ir a jugar al fútbol, las chicas, como el domingo. Mañana más. Me dicen que se llama. De un amigo. Qué grande, por fin lo podemos escuchar. A ver, ¿lo escuchamos un poquito más? Dale. Árabe, una sandía calada y colorada. Che, quiero invitar a la gente y a los oyentes. Yo, aparte de hacer y de compartir esta mesa, tengo un proyecto musical. Sí, señor. Hace 13 años. Uf. que se llama Naranjos, tiene tres discos, estamos por grabar ahora el cuarto, y hacemos una presentación este sábado en el conurbano bonaerense, en el ¿a oeste? ¿Dónde? A ver. Frente a la Universidad de La Matanza, sí. San Justo, sí. Florencio Varela, al 1960, a la medianoche de este sábado, se presenta la agrupación llamada Naranjos. A la medianoche de mañana mismo. A la medianoche de mañana, están todos invitados, los invito a que vean este proyecto. Las entradas son populares, están 25 pesos. Muy 25 bien. Manguitos. ¿Y Sandia Colorada nos van a dar, no? Y Sandia, claro que sí. Y aparte de hacer esto, tengo esta cosa donde uno puede escribir y cantar y manifestarse en el tablado y en los escenarios, que es una cosa que me apasiona. Árabe, sos un capo. Estamos escuchando a Naranjos, que como él nos cuenta y nos está invitando a todos, claro, y a todas, sea. A que mañana a la medianoche nos vayamos. No llegué a notar, Florencio Varela. 1960, frente a la Universidad de La Matanza. ¿Se está preparando alguna presentación en la ciudad de Buenos Aires? Claro que sí. Y bueno, avisan con tiempo, chicos. ¿Eh? Sí, hemos recorrido el circuito, hemos tocado en festivales importantes, y también Trastienda, Nicetos, Roxys, y ahora nos vamos para el conurbano. Aguante invitado. Entonces, la zona oeste tiene banca, el Árabe ahí, yo leo los mensajitos, en serio que tiene muchos seguidores, Árabe, es una banda que está creciendo mucho. No, y es una banda que viene ya hace bastantes años, y ahí en el rock, somos 13 años. Es una banda que dio sus frutos. ¿Qué dirá Magallanes, no? De todo esto, Dios mío. No me gusta para nada. ¿No le gusta Naranjos? No, me parece algo vulgar, una poesía que no dice nada. Al contrario, estaba diciendo algo muy interesante, esto de estar vendiendo las miserias. Yo lo escuché. Sí, el rock es en inglés. Es lo que pienso, ¿no? Después de escucharle tributo a Queen, ¿no? Lo que yo pienso, humildemente, ¿no? Sí, trate de no pensar y escuche Naranjos un poquito más. Sandia Cala. Sí, este mensaje es para Cintia Ottaviano, habla Silvia de Aedo, y yo quería hacer un reclamo como vecina del Partido del Oeste, de que nos han empapelado todo el costado de la vía con unos carteles que habla de los naranjos, no sé qué de los naranjos, quizás Magallanes sepa algo. Bueno, chicos, los felicito por el programa, un beso grande. Pero que hay un sentido y la oportunidad, que se quede tranquila, que se quede tranquila y que vaya. Pero por supuesto, vamos a ir mañana cambiando ese tono, porque el tono anterior era tipo de Magallanes. No. Mañana a la medianoche, ahora ven. Escribió Greta y dice, Cintia, mil gracias por ocuparte por el tema papel para diarios, porque desde hace mucho no se sabía nada. ¿Qué había pasado respecto de la aplicación de la ley? Es muy importante que el periodismo realice un seguimiento de estos temas, porque de lo contrario pareciera que el Congreso va por el ascensor, pero la aplicación de las leyes va por la escalera. Greta, coincido absolutamente con vos. Los periodistas nos tenemos que ocupar de los temas que vamos abandonando, que vamos dejando. Tenemos que hacer un seguimiento como a Naranjos. No tengo la menor duda. Mañana a la medianoche la invitación, entonces, allá para ir hacia el oeste. Del oeste vengo, del oeste soy, dice el Árabe también. Y ahora, aquí en la Ciudad de Buenos Aires, con las noticias en la Radio Pública. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 21 grados, 2 décimos, humedad 66%. De gobierno. Docentes porteños marchan hacia la jefatura de gobierno en la ciudad de Buenos Aires. Maestros de la ciudad de Buenos Aires comienzan a concentrarse en Avenida de Mayo y Chacabuco para marchar en minutos a la jefatura de gobierno de la capital federal. Lo hacen en el día en que llevan a cabo un paro con cerca del 90% de acatamiento en escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires. Bajo el lema, nunca más persecución y castigo a docentes y estudiantes, los maestros de los gremios UTE, CETERA y ADEMIS reclaman que el Ministerio de Educación porteño dé marcha atrás con el desplazamiento de 6 docentes de la Escuela 3 del barrio porteño de Monte Castro. Recordemos que la medida obedeció, según las autoridades porteñas, a que los docentes faltaron a la moral y las buenas costumbres al parodiar al jefe de gobierno de la ciudad y también al ministro de Educación porteño. En ese sentido, el gremio UTE presentó, recordemos, un recurso de amparo en la justicia al considerar que no se cumplieron los procedimientos administrativos y no se garantizó el derecho a la defensa de los maestros sancionados. En tanto, hay que decir a esta hora que en la avenida 9 de Julio, un operativo de magnitud. La Policía Federal incluye carros de asalto y vehículos de la División Perros. Busca que un grupo de manifestantes de la corriente clasista y combativa no corte esta avenida. De hecho, este grupo de aproximadamente unas 200 personas se va movilizando hacia el Congreso Nacional para pedir un aumento en el monto de los planes Argentina Trabaja. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Funcionarios debaten el cuidado responsable del patrimonio cultural de organismos públicos. Se realiza en la sede del Banco Central la cuarta jornada sobre patrimonio cultural destinado a funcionarios y trabajadores de organismos públicos con el objetivo de brindar una mayor variedad de enfoques y estrategias relativas al resguardo del patrimonio cultural y a su difusión. En este contexto, el director del Museo Nacional de Bellas Artes, Oscar Smolhan, expresó la necesidad de tener una mirada federal y no anclada en Buenos Aires. Hoy no podríamos dar certeza de que el federalismo se haya manifestado en la cultura, la cual ha estado casi siempre atado al centralismo que todavía continúa vigente en nuestro país con epicentro en su capital. No tenemos todavía, por lo menos en la visión del interior, ese pacto que haga de nuestras provincias el cuerpo federado de una cultura compartida desde la integración de la diversidad. Este tipo de encuentro surgió en el marco de los festejos del Bicentenario y con el objetivo de fortalecer la memoria institucional colectiva y propagar su mensaje con el objetivo de generar acciones tendientes a recuperar y poner en valor los bienes culturales. En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. Cielo algo nublado en Buenos Aires, temperatura 21 grados 2 décimas, la humedad 66%. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Paz, paz, paz, más buena paz. Esa guitarrita, qué lindo momento de amor. Sí, un momento de amor vamos a tener en la radio pública. ¿A cuántas mujeres habrán conquistado con este tema? A mí me conquistaron. Este tema es para caballero. Estoy buscando una palabra en el umbral de tu misterio. ¿Quién fuera Alibaba? ¿Quién fuera el mítico Simbad? ¿Quién fuera un poderoso sortilegio? ¿Quién fuera encantador? Una mariconada. ¿Vos no sos romántico? Usted me ve a mí romántico. Bueno, está buscando melodías para tener como llamarte. Brienza, si vos eras un salamero, ¿de qué me hablás? Vende un explorador, cosa, un explorador, un tipo que quiere bucear ahí, ¿de qué está hablando? Perdón, está hablando de eso. ¿Hay alguna canción que repite? Que hace romántico, pero lo único que quiere es eso. El batiscafo de tu abismo. Entonces que lo diga, dice, mirá, te quiero dar, juntémonos. Diga, Marucho, por favor. Que me da bronca que nieguen que hay algunas canciones que remiten directamente a momentos románticos de la vida. Aunque lo nieguen. Yo, a Brienza, con esto no le creo. No, y no le creo con casi nada. Momentos, no, con esto no le creo. Momentos románticos de la vida. Sí, dudas de amor. Mañana más. Mañana más. Yo los quiero llevar a Cuba y ellos a Estados Unidos. Y yo los quiero llevar a La Habana y ellos a Estados Unidos. Yo quiero poner a servir y ellos a Estados Unidos. Y tenemos que irnos a Nueva York. Uno imagina a Frank Sinatra y a Liza Minnelli en ese dueto extraordinario del año, no sé, del año 85, 87. Pero para conocer todo lo del abierto de los Estados Unidos, saludamos a nuestro amigo Daniel Corujo, que está palpitando ya lo que pasa con los tenistas argentinos. Dani, bienvenido. ¿Qué tal, Nicolás? Buen día para todos. Vos y yo no haríamos un dueto, pero ni a gancho, No. No, pero haríamos un dueto para ir a comer al mejor lugar de Nueva York. Eso no te quepa la menor duda. Te puedo recomendar alguna. Bueno, sí, seguramente. El día está brillante, un día fantástico, una temperatura cercana a los 25 grados. Tenemos una hora menos aquí en la Gran Manzana. Se va a estar jugando hoy la quinta jornada del Abierto de los Estados Unidos, el último Grand Slam del año, que va a definir al número uno del mundo. La van a pelear palmo a palmo Roger Federer, que ayer no tuvo problemas en ganar su partido ante el alemán Pau 6-2, 6-3, 6-1, y Novak Djokovic. Así que vamos a tener esa pelea adicional. Un dato que a los norteamericanos le interesa muchísimo es que ayer Andy Roddick citó una conferencia de prensa y dijo que el torneo que está jugando será el último de su carrera. Sí. Para un tenista brillante que fue número uno del mundo, va a enfrentar a las 8 de la noche de Buenos Aires a Bernard Tomic. Fue un tenista excepcional, Daniel. Juega muy bien. Fue un tenista excepcional que lamentablemente le tocó jugar en la época de Federer, Nadal y Sampras. Y así todo fue número uno del mundo. Mira qué dato. Pero bueno, vamos a lo que va a ocurrir con los argentinos. 1:30 p.m, 2:15 p.m. aproximadamente, porque los dos están puestos en el segundo turno, se van a presentar. Por un lado, Juan Martín del Potro, y por el otro, el correntino Leonardo Mayer. Del Potro va a jugar en la cancha Luis Astro, en la segunda en importancia. En la misma, en donde el día miércoles le ganó, sin sobrarle nada y tampoco exigiéndose demasiado, al francés Serrat. Su rival hoy será Ryan Harrison, un juvenil de los Estados Unidos, donde el público local tiene muchas esperanzas, que le pega muy fuerte. Me parece que la cosa va a ser hacerlo jugar. Tiene 20 años, es 61 en el ATP, y este año ha llegado a semifinales, siempre en cancha rápida, San José, Eastbourne y Newport. Estos dos últimos torneos en cancha de pasto. Va a estar jugando constantemente saque y red, a ver, así que habrá que estar fino en el caso de Juan Martín a la hora de pasarlo por los costados o por arriba a Harrison. En tanto, Leo Mayer va a ir a la cancha número 4 con un jugador mucho más conocido por el público argentino, como es Tommy Robredo, que hoy está entre los 30 mejores, pero que está lejos de su mejor nivel. Si el servicio de Leo Mayer anda bien, el correntino está para meter un batacazo y para pasar a la tercera ronda. Todo esto va a ocurrir aproximadamente entre la 1:30 a 2 de la tarde. Va a arrancar cada uno de los partidos. Del Potro, el segundo turno de un partido de mujeres, mientras que Leo Mayer, el segundo turno de un partido de dobles masculino. Así que vamos a prestarle mucha atención y, por supuesto, Nico, compañeros, lo vamos a seguir por Nacional desde Nueva York con las dos esperanzas argentinas que siguen en este gran slam, y decirle a la gente que nos escucha en Córdoba que habrá un tenista argentino en el cuadro junior. Se llama Pedro Cachín y es de la ciudad de Belville, la ciudad del matador de Mario Alberto Kempes. Nicolás, la ciudad donde se fabrican las pelotas. Mejores pelotas de fútbol. Es cierto. Corujo, ¿cómo le va? Cintia Taviano lo saluda desde aquí, desde Buenos Aires, y lo voy a correr un poquitito de ese gran slam que estaba hablando. Hay campaña electoral allí en los Estados Unidos, en Nueva York. ¿Se nota o no? No, en Nueva York no se nota. Sí, si pones la tele. Si pones la tele, ahí vas a los canales generales y te das cuenta que están en campaña política. Ahora, si vos me preguntás, yo para colmo estoy en la parte del Times Square, si vos me preguntás si hay carteles con los afiches de los candidatos, no, no hay. No se nota que acá va a haber elecciones dentro de poco tiempo. Muy bien, señor. Entonces tenemos que volver al color amarillo de la pelotita de tenis y al de las canchas de tenis. Daniel, la seguimos en el resto de la programación de la radio pública. Un gran abrazo. Un abrazo, gente. Chao. Daniel Corujo con nosotros. Quiero, para cerrar, porque Cintia Ottaviano, después del informativo de las 11:30, nos proponía un momento romántico. Sí, y seguramente será romántico el momento para la gente de Vélez. Hoy se cumplen 18 años de aquella Copa Libertadores que ganó el equipo en el Estadio Morumbí de San Pablo frente a ese equipo extraordinario de Tele Santana que marcó una época inolvidable en el fútbol argentino. Y un equipo que enamoró por su belleza estética, por lo que hacía dentro de la cancha Bacedas, por los goles del Turco Asad, por la prestancia de Roberto Trota, por la genialidad de Chilaver, pero un equipo que se caracterizó y que enamoró al público por la simpleza de su maestro, la jerarquía de Carlos Bianchi para saber armar un grupo de familia, un grupo de futbolistas que llegó a lo más alto de América aquella jornada épica del 31 de agosto del 94, cuando Vélez gritó por primera vez en la historia campeón de América y derrumbó un mito que era aquel equipo de Tele Santana, la pelada de Carlitos Bianchi, ese personaje mítico e inolvidable del fútbol argentino. Amor a la futbolera me trajo el señor Nicolás Álvarez. Yo, amor a la cubana le doy. Mañana más. Tímpano. Domingos, 23:30-24. Con Daniel Biglietti. Juan, en la escuela, dice llamarse Ernesto. Conoce a María y descubre el amor. El primer amor, que puede ser el último. Infancia clandestina. Una película polémica. Tierna. Incorrecta. Infancia clandestina. Una película de Benjamín Ávila, producida por Luis Puenzo. Infancia clandestina. Sácate el frío. En invierno, poné la radio. A toda hora. 11 de la mañana, 44 minutos. Este aire. Cuida tu voz. La radio. Radio pública. En todo el país. Nacional. La radio pública. El rey del bolero en Brasil llega a Música para Comenzar. Tú me acostumbraste. Mini recital de Altemar Dutra. La puerta se cerró detrás de ti. Toda la belleza del romanticismo en su voz. Lunes, desde las 0:30, con la conducción de Graciela Almada y Leonardo Lieberman. Entonces, ¿qué quieres de mí? Por Nacional. Si hasta el llanto que lloré. La radio pública. Se fue por ti, no sé. Este sábado, desde las 20, recorremos los caminos de Pacho O'Donnell, celebrando el cumpleaños del Teatro Nacional Cervantes, junto a su director, Rubens Correa. Y hemos logrado algo fundamental, que es que el Teatro Nacional esté trabajando en todo el país. Además, homenajeamos a Ariel Ramírez junto a su hijo, Facundo. Los más grandes teatros del mundo han tenido la misa criolla con papá presente, ¿no? Por suerte. Y recordamos a Evita en un momento crucial de su vida. Realmente lo que estaba pasando es que Evita era la representante de las fuerzas obreras. Los caminos de Pacho O'Donnell, ganador del Martín Fierro como mejor programa cultural. Este sábado, desde las 20, por Nacional, la radio pública. Hasta las 12. Mañana más. No permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Y antes de irse, Adalberto me sopló al oído, hoy es un aniversario del fallecimiento de Eladia Blázquez, de la extraordinaria Eladia Blázquez. ¿Cuántos años? Siete años. Ya 7 años. En el 2005, viejo, se nos fue. Qué rápido pasa el tiempo. Bueno, y este tema ha quedado como un tema, casi como un himno de muchas circunstancias. En muchos casos se le canta a alguien, últimamente a Sandra Mianovich, ¿no? Por ese gesto de haberle donado a la hija de... A su amiga. La hija de su amiga. Su ahijada, exacto. Sí, sí. Exactamente. Uno de sus riñones, nada menos. Honró la vida. Porque no es lo mismo que vivir. Honrar la vida. Toda la información está en Mañana Más. Y 48 minutos pasaron de las 11 de la mañana cuando Silvia, esto en realidad fue un rato, ahí en el Facebook nos dice, llamamos, pero siempre de ocupado. Y sí. Claro. Y claro que debe estar ocupado, porque son un montón los que llaman y son 7 los libros nada más. ¿Escucharon además eso que es, vamos por 1 millón de amigos? Que quiere sumar la radio pública. Sí, en realidad es casi siempre lo mismo que sucede. Cada vez que uno hace un sorteo telefónico, afortunadamente son muchos los que llaman. Y en este caso hemos entregado los libros, los 5 ejemplares de La Batalla de la Comunicación, se los lleva Carlos Riga, Silvia Herrera, María Inés Badono, Daniel Datrick y Rosana Vicente. Después, los poemas de Ana María Ponce los lleva Federico Acevedo y El genocidio armenio, Cecilia Casamayor. Todos ellos, de estos 7 ejemplares que hemos sorteado, tienen que pasar por la radio, los tienen que retirar. Ya están en la recepción en Maipú 555 y lo disfrutan. Silvia, de esto me voy a hacer cargo yo. Nos está contando que ella quería libros para su biblioteca, para la biblioteca en la que trabaja, en el profesorado del Seminario Mayor Jesús Buen Pastor de Río Cuarto de Córdoba. Así que yo me voy a encargar que el libro La Batalla de la Comunicación, porque realmente creo que es muy importante que esté en la biblioteca, te llegue a Radio Nacional Córdoba. Así que me hago cargo de esto, el resto sin compromisos, voy a pedir colaboración para que llegue nada más hasta Radio Nacional Córdoba. Se puede hacer esto, así que Silvia, La Batalla de la Comunicación va a ir para ahí. Y qué bueno Brienza que se sume y entregue un éxodo jujeño que va a estar presentando este lunes. Y de casualidad, laburé 2 años para andar regalando una manga de vago que lo vayan a buscar a la biblioteca. En una biblioteca. Vayan y los compre, que se lo comprometo, ¿me lo da Brienza? Ni loco. ¿Cómo no? Sí, por supuesto que sí. Ahí va. Entonces, La Batalla de la Comunicación y el éxodo jujeño de Hernán Brienza para Jesús Buen Pastor, este profesorado del Seminario Mayor, y su bibliotecaria Silvia. Ya está, comprometido. ¿Qué me quería contar, Brienza? No, le quería mandar un saludo a Federico Silvestre, que está en Río de Janeiro, que se fue a afianzar su portugués y a hacer su carrera de hotelería, pero dice que siempre, cuando puede, nos escucha y nos manda saludos. ¿De dónde nos escucha él entonces? De Río de Janeiro. Ah, mire usted, porque el mensaje en realidad nos manda Joaquín Silvestre, que es un hinchapelota absoluto. Opa. Que me está volviendo las loco para que, le manda, para que le mande saludos a él y a su hermano. Así que déjenme liberarme de esta tortura. Libérese. Le mandamos saludos a la familia Silvestre. Ahí están los saludos para la familia Silvestre. También se liberan otros que yo conozco, como un señor Leandro que trabaja por acá y que dice, mándenle saludos al señor que trabaja en la Casa de las Lámparas. En la calle Ramón Falcón, que es un amigo de Floresta, es un hincha de All Boys, seguidor de esta radio y de alguno de sus programas. Así que los saludamos afectuosamente. Y a nuestro compañero, el florista de acá, de Florida, que pone a todo lo que da la radio pública. Escuchá entonces ahora, si andás caminando por la calle de Florida, por donde estés escuchándonos, el resumen de toda la semana periodística de acá, de Mañana Más. Una semana. Mañana Más. Entonces se me ocurrió dedicar el premio a una fecha histórica. Y lógicamente vino a la memoria inmediatamente el 17 de octubre del 45. Por inmediatamente vino también a mi memoria el 29 de mayo del 69, en Córdoba. Y finalmente me hice una trampita yo mismo y dije, vamos a dedicárselo a una fecha futura. Y se lo vamos a dedicar al 7 de diciembre. Gracias a la radio, por la radio, para la radio. El

Y bueno, y mandarlo. La recompensa eran libros que donaron las editoriales Capital Intelectual y Coligüe. Y el jurado, integrado por Rudy y por Ingrid Beck, eligió algunos de estos cuentos, mini cuentos eróticos, que va a leer ahora Ojitos de Miel. Leo, por ejemplo, el de Estela Maya, que se llama Interruptus. Quisieron hacer el amor apoyados en...